En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay que dejar comer, pero sin ser comidos. Tendemos a ello. De tanto dejar, nos dejamos. Subimos a las alturas al de enfrente y no nos damos cuenta de que muchas veces nos estamos nosotros mismos bajando del pedestal. Los egoístas califican eso de egoísmo. ¡Qué paradójico! Es una de las formas de detectarlos. Suele ser mayor en quien acusa a otros. La realidad es la que es. Vivimos en un mundo sin justicia. Algunas cosas vienen dadas por nacimiento, condición y suerte. Injustas muchas, sí. O injustas casi todas. Contra las que hay que luchar, sí. Contra las que hay que rebelarse, sí. No hay que ser tibio, hay que ser ardiente. Lo bueno y lo malo hay que elevarlo a la máxima potencia. El que se rebela y es ardiente suele ser auténtico, y eso sí que es necesario, ser diferentes, únicos entre muchos iguales. Al final nos damos cuenta de que el que tiene suerte no la tiene en realidad, que trata de disimular. El problema, eso sí, nace del que se cree que tiene algo por mérito. No existe, porque todos más o menos se lo han trabajado. En la vida no siempre dos y dos son cuatro, a veces es más, a veces es menos, todo es un dado, pero eso sí, hay que empujarlo, intentar hacer trampas al destino, intentar que el resultado no sea definitivo, hay que intentar decir al final, mereció la pena. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la sintonía de Onda Cero, Radio La Rosa de los Vientos, como siempre entre 1 y 4 de la madrugada con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Comenzamos el que será el último fin de semana de la temporada. Paramos un poco, pero solo durante este mes. En este horario escucharéis en La Terraza aquí, en Onda Cero, y volveremos, La Rosa de los Vientos volverá el primer fin de semana de septiembre con la nueva temporada. Y dentro de unos instantes abrimos el Club del Misterio con un médico y psiquiatra fascinante. Con alguien que ha descubierto que nuestra mente está todo, o casi todo, que es fantástica y que ese dado a veces tiene seis caras, seis sentidos. Es Manuel Berrocal. También vamos a recibir esta noche a una periodista excepcional. La vemos en Antena 3 todos los fines de semana presentando el informativo, el telediario Noticias a fin de semana, con Mónica Carrillo, que estará con nosotros. Ha escrito un libro lleno de sentimiento, lleno de humanidad. Se titula Olvidé decirte quiero. Hoy ella va a estar con nosotros aquí. Es todo un lujo recibirla. Y también vamos a ir a Grecia con la responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, Paula Farías, que lucha día a día por hacer lo que no hacen los estados y los gobiernos, ayudar a los que vienen aquí, a los que huyen de la guerra, del dolor, de la muerte. También vamos a conocer la vida loca de Alfonso XIII, el rey del sexo, Alfonso XIII el cachondo. Con el escritor José Luis Hernández Garbi también vamos a conocer la vida esta madrugada de la primera candidata presidencial en los Estados Unidos. No fue Hillary Clinton, fue Victoria Boothull. Será en Mujeres con Historia. Además, en Eureka os hablaremos de una investigación que se acaba de realizar, una investigación científica con cabras, que están menos locas de lo que se parece, de lo que dice el dicho. Y en Azul y Verde, Alex Fidalgo, en esa misma línea, nos habla del primer caso de comunicación entre animales salvajes y los salvajes humanos. Alex Fidalgo, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy en Azul y Verde te voy a contar una bonita historia acerca de unos recolectores de miel que usan aves para detectar nuevas cosechas. Lo hacen en Mozambique y gracias a silbidos específicos han establecido una relación de mutua cooperación entre ambas especies. También te voy a hablar del alimento perfecto. Y créeme, no te imaginas cuál es. Un Un programa intenso. Os recordamos, habitualmente comenzamos a la 1:30 de la madrugada, pero durante este mes, durante el mes de julio, entre 1 y 4 de la madrugada. Ya sabéis que nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter es @rosavientos. Por supuesto, ya tenéis que tomar nota porque Silvia Casasola nos va a ofrecer las primeras pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues pistas, buenas noches a todos, que nos dicen que nuestro personaje oculto es uno de los grandes escritores españoles del siglo XIX y principios del XX. Pero, ¿cuál de ellos es autor de la frase "tuyo hasta la jodida muerte"? ¿Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós o Ramón María del Valle Inclán? ¿Ah? Pues nada, a pensar en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos, decirnos quién puede ser este escritor que dijo esta frase. Y entre todos vosotros, quien acierte, pues recibirá un regalito del programa. ¿Qué dijo? Tuyo hasta la jodida muerte. La muerte es así, habitualmente, habitualmente. 1:06, comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Muchos fenómenos extraños, muchos fenómenos paranormales, muchos enigmas pueden ser resueltos gracias a la ciencia y gracias a la medicina. Hoy vamos a conocer las investigaciones, estudios y reflexiones de un investigador muy querido por todos nosotros. Está aquí junto a estos micrófonos en estos estudios de Onda Cero. No son los estudios centrales porque, bueno, es verano, estamos en de obras, pero está aquí con nosotros Manuel Berrogal. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar un ratito con vosotros. Juntos, decía Silvia, hasta la jodida muerte, pero la muerte se... un binomio con la vida. Después vamos a escuchar, eso lo dice en el libro al comienzo. Vamos a estar con Mónica Carrillo hablando de su libro. La vida y la muerte van unidas, son forma parte de la propia vida. ¿Qué nos va a decir un médico de eso, no? En la historia de las personas. Ya sabes esa frase un poco negativista que se dice que realmente no nacemos, sino que empezamos a morir. Entonces hay que tener un poquito en consideración siempre esa relación. Hemos dicho psiquiatra, médico, pero las investigaciones demuestran que no todos los que viven fenómenos extraños, fenómenos paranormales, me perdonarás, están como las cabras, ¿no? No, lo que hay que entender es precisamente lo contrario. Normalmente las personas que viven estos casos no suelen tener problemas psiquiátricos ni psicológicos. Son personas absolutamente normales que por alguna circunstancia o en un momento determinado tienen una vivencia diferente. Y eso es lo más importante, porque no hablamos de casos extremos en ningún momento, sino al revés. Son personas que sí, que muchas veces están asociadas a momentos determinados de su vida, donde el estrés puede estar más desarrollado, pero que en ningún momento hay una patología detrás, claro. Por lo tanto, hay que ser siempre escéptico, siempre crítico, siempre analítico, pero tener la mente abierta. Evidentemente. La verdad es que todos estos fenómenos parece y tenemos la idea de que, bueno, son cosas raras que normalmente nunca se estudian y nunca se analizan. Pero lo que tenemos que entender es que desde, pues se puede decir casi casi desde principios del siglo XX, se empiezan a ir estudiando todos estos fenómenos y eso nos ha permitido el entender muchas cosas de nuestra mente. Originariamente las famosas, por ejemplo, las mesas turnantes, las mesas que se movían en las sesiones de espiritismo, pues su análisis y su estudio por ciertas personas a lo largo de la historia ha permitido el entender cómo funciona nuestra mente en muchas actividades, como por ejemplo lo que se considera directamente movimientos automáticos, es decir, algo tan sencillo como tú cuando conduces no eres consciente totalmente de todo lo que estás haciendo en la conducción, porque eso te permite tener tu capacidad de atención mejor dirigida a una situación extrema que te ponga en un problema. Esa es la situación. Hace un tiempo, hace unos meses, tuve la ocasión de leer su libro, también de estar con ella. Hablo de la doctora neuróloga Susan O'Sullivan, que hablaba, y fíjate que está en una disciplina que es de lo más crítico, que descubre cómo la mente está detrás de muchas cosas, especialmente negativas, relacionadas con la salud. Pero ella ha investigado y ha estudiado y se ha encontrado en su consulta con muchos casos que nos hablan del poder de la mente, de cómo la mente a veces influye no en la buena, sino en la mala salud, cómo creerse de determinadas enfermedades a veces lleva a tener no esas enfermedades, pero sí los síntomas asociados a esas enfermedades. Hay algunos casos tremendos. Ella cita, por ejemplo, el caso de un caso de ceguera. No existía ninguna causa objetiva y medible para eso, y sin embargo tenía esa ceguera. Estaba en su mente, se curó su mente y se curó esa ceguera. También hablaba incluso de casos de esclerosis múltiple, de casos también de otras enfermedades terribles y tremendas. No las tenían, pero tenían todos los síntomas de tener esas enfermedades. Y nos hablaba al final del poder de la mente para lo bueno y lo malo. Sin duda. Todas las enfermedades, todas, tienen un factor psicológico en función de cómo tú las vives. No puedes evitar en un momento determinado algo tan sencillo como, bueno, una enfermedad, sea la que sea, actúa sobre ti, disminuyendo tu respuesta en el sentido sobre todo inmunológico y a su vez disminuyendo las ganas de vivir, digámoslo así directamente. Y eso es algo que afecta completamente a la evolución de esas enfermedades. El conseguir en un momento determinado romper ese ciclo que es depresión, enfermedad, enfermedad, depresión, puede permitir muchísimo la mejoría de ciertas personas, incluso remitir procesos muchas veces muy escandalosos, solo con la capacidad de la persona de recuperar esas ganas de seguir viviendo. Y eso es algo que no lo sabemos, o que no, realmente es que no nos lo enseñan habitualmente. Porque claro, nuestro problema es que todo lo que hacemos lo tenemos que aprender de alguna manera. Cuando nosotros lo hacemos, pues sinceramente es un software completamente en blanco. Nuestro cerebro tiene los elementos básicos para el funcionamiento a nivel fisiológico, pero poco más. Todo lo demás lo aprendemos. Y lo malo es que lo aprendemos en los 4 o 5 primeros años de nuestra vida. Y luego, pues, bueno, pues como decía nuestro querido Woody Allen, necesitas toda una vida para recuperar los errores cometidos entonces. ¿Cómo definirías, o si tiene alguna explicación médica, lo que cuentan los médiums que dicen que consiguen hablar con los espíritus? Mira, es que ahí hablamos de dos puntos diferentes. Por un lado tenemos la característica de la posibilidad de una personalidad múltiple. Cuando decimos esto, todos creemos que, bueno, estamos hablando de Jekyll y Hyde. No es cierto. Todos, absolutamente todos, tenemos una personalidad múltiple. Es decir, tenemos una personalidad dependiendo del entorno en que nos movemos. No es la misma personalidad a la que yo puedo tener aquí que en una reunión de amigos. ¿Por qué? Porque cada una, de alguna manera, nos exige que tengamos una respuesta al entorno que sea adaptativa. El ser humano tiene que ser adaptativo por encima de todo, y lo cierto es que cuando pierde esa capacidad de adaptación es cuando empieza a enfermar. El médium es una persona que en un momento determinado lo que realiza es una... No quiero utilizar sintomatología, iba a decir, pero no. O sea, de alguna manera utiliza unas características de su personalidad que las aísla y las diferencia, como si fuera una entidad diferente. Esto puede organizarse, y con el aprendizaje realizado por sesiones continuadas, la persona acabará creando una personalidad independiente, que puede ser perfectamente analizada desde test psicológicos a lo que queráis. ¿Cuál es la situación? La segunda parte que tenemos, es decir, la creencia religiosa. Esto lo podemos dar solamente como un elemento nacido directamente del hecho de, lo que te digo, un aislamiento de una serie de datos que, como quien dice, organizas en una personalidad diferente, la cual se va organizando cada vez mejor con la práctica, y que con el tiempo, pues bueno, de alguna manera necesita un elemento para dispararse y para coger protagonismo. Otra cosa es la creencia en que eso es un espíritu, un elemento superior, un dios, lo que tú quieras. Son elementos, ahí ya entramos en un campo que, claro, no tenemos medios para controlar y comprobar qué pasa. Lo otro sí, perfectamente. Entonces la realidad es esa, que muchas veces la creencia ocupa un espacio de aquellas cosas que no entendemos. Cuando un médium dice que habla con alguien o que habla el espíritu de alguien, para entender que realmente hay un fenómeno de incorporación de una entidad espiritual, es necesario que dé una serie de datos que sean fácilmente contrastables y que no sean conocidos por el propio médium, porque entonces ahí sí podremos hablar de que hay algo no explicable. Pero normalmente el mensaje de los médium no llega a esas situaciones, suelen ser mensajes mucho más cotidianos y más cercanos a nuestra vida normal. Por lo tanto, si existe o no una incorporación, crea la duda de si esa es real o no, porque evidentemente lo podemos explicar con algo tan sencillo como el funcionamiento psicológico, claro. En tus investigaciones, hemos de decir que eres secretario de la Sociedad Española para Psicología. No, en este momento ya soy el presidente. Ah, pues sustituyendo al anterior presidente, al histórico, al mítico que estuvo el fin de semana pasado. Efectivamente, con nosotros, Ramos Perera. Ahora es presidente de honor, evidentemente, porque es su figura no puede en ningún momento desaparecer de la sociedad. Y ahora yo soy el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Pero fíjate, en lo que él nos decía y lo que nos estás diciendo tú, es que sus investigaciones y las investigaciones de la Sociedad Española de Parapsicología concluyen que existe, que tenemos que ser críticos y escépticos, evidentemente, pero concluyen que existe eso que se puede denominar comúnmente, que quizá no vale el término, pero bueno, comúnmente, popularmente, sexto sentido, ¿no? Hay cosas que hoy en día no podemos explicar fácilmente. Por lo tanto, evidentemente, le colocamos un apelativo porque no tenemos nada mejor que utilizar. Lo que pasa es que cada vez más se van entendiendo que, por ejemplo, el ser humano siempre hemos establecido la existencia de cinco sentidos. No es cierto. El ser humano tiene muchos más. Nosotros somos capaces de percibir modificaciones electromagnéticas desde el extremo de nuestras propias extremidades. Eso es algo medible fácilmente, pero es algo que cada vez se va conociendo más. Podemos tener variaciones importantes de temperatura, y a veces no tan importantes, medibles única y exclusivamente desde la piel. Hay modificaciones a nivel olorosas que somos capaces de entender, pero muchas de ellas más por contacto. Vibraciones electromagnéticas o sonoras pueden actuar directamente sobre nuestra piel sin actuar sobre el oído. Es decir, que el ser humano tiene una capacidad receptora muy importante, mucho más que los cinco sentidos habituales que siempre hablamos. Y por lo tanto, para poder llegar a hablar de ese sexto sentido, esa situación de percepción extrasensorial, para que nos entendamos todos, pues sin duda alguna antes tenemos que quitar todas estas características normales que tenemos antes de empezar a pensar en una posibilidad de un sexto sentido. Además, muchas veces hay muchas cosas hoy en día que ya se entienden que como sexto sentido eran originariamente, pero hoy ya no tienen esa situación. Por ejemplo, una de las cosas más habituales que existe es cuando hay una relación entre dos personas relativamente muy cercana, vas a tener la característica de lo que se llama el pensamiento paralelo. Es decir, desde un punto concreto, las dos personas, por semejanza de personalidad, van a estar llevando un razonamiento semejante, hasta que llegan a un punto en que consideran en un momento determinado que uno le ha dicho algo al otro. Es decir, esa situación tan habitual que se tiene de que en un momento determinado estás con alguien y contestas, pues sí, tienes razón. Y el otro se queda así un poquito cortado diciendo, ¿y cómo lo sabías? Bueno, es que se ha creado ese sistema. O sea, se ha creado a partir de algún elemento previo, se ha creado un pensamiento paralelo entre los dos hasta llegar a un punto concreto. Eso antes era considerado telepatía. Hoy se considera que es una actividad propia del ser humano, o sea, del cerebro humano, y no tiene más importancia. Pero claro, sin duda alguna, el ir conociendo esas cosas te va permitiendo a su vez seleccionar mejor aquellos que son un problema para explicarlo. Porque claro, también hay muchos casos en los cuales esto no funciona así y no sabes qué es lo que ha pasado. Directamente, o sea, en la Sociedad Española de Parapsicología realizamos toda una serie de experiencias de telepatía, porque bueno, sin duda alguna es lo más fácil a la hora de llevar en un laboratorio, y se realizaron, pues, yo no recuerdo muy bien, o sea, tendría que mirar datos y tal, pero alrededor de unas 700, 800 experiencias de telepatía, de las cuales nos dieron toda una serie de resultados aceptables. Es decir, Empezamos originariamente con las famosas cartas Fenner, estas de la Krull, las ondas y demás, pues bueno, y luego posteriormente dejamos de trabajar con ellas porque eran demasiado impersonales. Sinceramente, las personas que con quienes realizábamos la experiencia se acababan aburriendo con aquellas cosas. Y empezamos a jugar con imágenes. Es decir, el emisor veía una imagen y el receptor tenía que de alguna manera describir qué es lo que estaba sintiendo. Ese sistema nos permitió encontrar un porcentaje bastante alto de resultados, nos permitió controlar directamente la existencia de una mejor recepción y emisión entre parejas, por ejemplo, en un momento determinado, entre padres e hijas, o sea, una serie de... La cercanía emocional, ¿no? Efectivamente, la cercanía emocional facilitaba muchísimo esa comunicación. Pero incluso, claro, todo esto dicho así, tiene la característica, bueno, nos dio unos resultados estadísticos muy bonitos, bastante descriptivos y demás, pero claro, luego tienes experiencias que no sabes cómo explicar. Por ejemplo, tuvimos un caso, normalmente utilizamos en un momento determinado tanto personas que aseguraban tener capacidades como personas normales y corrientes que consideraban que no tenían ninguna. Lo cierto es que la supuesta o no supuesta capacidad que aseguraban las personas no influía en los resultados. Pero sí había algunos casos que sí eran llamativos. Por ejemplo, tuvimos un caso, y yo le voy a contar porque fue muy, muy llamativo. Bueno, pues con una persona que se supone que ella decía que tenía una capacidad especial y demás, pues realizamos la misma experiencia. Y entre las fotografías, pues se metían, pues bueno, algún monumento más o menos conocido, algún paisaje agradable, otro que fue un poco desagradable, como un volcán, algo por el estilo, metías alguna tarjeta que de representación sexual, es decir, que de alguna manera tuvieran una implicación emocional importante en la persona, es decir, las imágenes eran elegidas con una razón concreta. Y entonces, pues en un momento determinado, bueno, pues esta mujer era una persona bastante mayor, hay que ser sincero, tenía 72 años, claro, y nos encontramos dos situaciones especiales. La primera fue cuando se emitió una tarjeta que era una playa, una puesta de sol preciosa, todo eso típico, se supone que yo tenía que dar pues una respuesta de tranquilidad. Y la pobre mujer se nos puso de los nervios, atacada. Y vaya, ¿y qué pasaba? Bueno, pasamos esa situación, la mujer no veo nada, pero me encuentro fatal. Bueno, pasamos a la prueba siguiente y así se fueron realizando hasta una que directamente, no sé, esto no me gusta, no quiero saber nada. Curiosamente la primera, la de la puesta de sol, luego claro, cuando hablas con las personas, hasta entiende la situación, era alérgica al sol. Lo cual es una respuesta que evidentemente nos pareció muy interesante, porque claro, había una respuesta emotiva que no se había buscado y que era contraria a la que se pensaba, pero por su característica personal. Y la última evidentemente era la tarjeta con una connotación sexual, que algo ya sintió que evidentemente rechazó, pero era lógico, por su edad, su educación y demás, era lógico que acabara rechazando esto. Por eso digo que de alguna manera el estudio de estas cosas permite entender mejor en lo que es la mente, pero a la vez nos va abriendo directamente misterios, digámoslo así, cosas que no tenemos facilidad para explicar. ¿Y también habéis hecho experimentos con telequinesis? Sí, lo que pasa es que apenas ha habido respuesta. De alguna manera, la telequinesis, seamos sinceros, es bastante... La telequinesis es mover objetos con la mente. Efectivamente. Bueno, pues no hemos tenido nunca resultados. La verdad es esa. Porque, bueno, hay que entender que generalmente es más complicado de conseguir. Y lo segundo es que también hay que entender una cosa. Muchas de las personas que acudían a la Sociedad Española de Parapsicología, supuestamente con estas capacidades, detrás lo que había era otros intereses. Iban buscando de alguna manera que en un momento les diéramos un título diciendo que eran maravillosos para poderse poner el chiringuito. Y entonces, pues claro, evidentemente, acabábamos descubriendo los pequeños trucos o fraudes que realizaban, porque era lo habitual. Esto no quiere decir que la telequinesis no exista. Simplemente nuestra experiencia ha sido negativa. Pero la historia está llena de supuestos estudios que han tenido una base y una respuesta con gente francamente prestigiosa. Por lo tanto, no podemos rechazar por base un fenómeno si nosotros no hemos tenido suerte. Además, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Los fenómenos paranormales, los clásicos, telequinesis, telepatía, precognición y demás, dependen muchísimo de la persona. No podemos hacer un estudio muy seguido, por una sencilla razón, porque la persona que sufre o que tiene, realiza la experiencia, no siempre es la misma, aunque sea la misma. Es decir, hoy se te ha podido dar bien el metro, o se te ha dado mal. Ya llegas a una situación diferente. Eso altera completamente todas las características del estudio sin saberlo. Con lo cual, si hoy funciona y mañana no, no quiere decir que el día anterior te ha engañado y tú no la has pillado. Sencillamente las circunstancias han variado. Entonces, solamente tú puedes valorar realmente que hay un resultado importante a fuerza de muchas repeticiones con esa persona. Que eso es lo que te va a permitir, de alguna manera, el sacar una conclusión si detrás hay algo, o hay un fraude, o hay lo que sea. Sin embargo, la parapsicología científica, que es la que vosotros representáis, habla de cómo la mente puede estar detrás de casos, por ejemplo, de casas encantadas o de poltergeist, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Que no hace falta recurrir a fantasmas, a espíritus, ni nada. Vamos a ver, ¿no? Si es que el problema de la parapsicología, o sea, de todo fenómeno de estos, por llamarlos anómalos, que son no son difíciles de a veces de encontrarse y que son difíciles de estudiar, tiene la característica que todos están cubiertos de una connotación religiosa, sea de una característica o de otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera se han utilizado a lo largo de la historia por las religiones para justificar y fundamentar las propias creencias. O sea, la existencia de un santo volando, pues no es una justificación de nada más que este señor podría tener una capacidad de un momento determinado. Pero igual que ha habido santos volando, ha habido chamanes volando y ha habido toda una serie de personas, y consideremos, por ejemplo, si dentro de la religión católica se acepta la situación como es, el chamán realmente siempre ha sido considerado un adorador del diablo, con lo cual aquí tenemos un pequeño problema de concepción. Lo que tenemos es un fenómeno, y cuando ese fenómeno no sabemos qué hacer, le ponemos la imagen del dios. Todos hemos conocido y hemos leído sobre el dios Thor, ¿no? O sea, Thor era el causante de los rayos. Muy guapo él. Claro, bueno, y ahora últimamente una imagen que no decimos nada, ¿no? Pero claro, cuando en un momento determinado se entiende cada vez más cómo funciona la atmósfera, la existencia de la liberación energética eléctrica y demás, vas a tener la característica de que Thor era un sistema de explicación de algo que no se entendía. Eso creaba la creencia religiosa. Y en cierto modo, aquí tenemos lo mismo. La existencia de un poltergeist está asociado directamente, generalmente, a una figura, una persona concreta. Persona que está en una etapa de crisis. A nivel, se considera normalmente el adolescente, porque por base es una etapa de crisis fisiológica muy importante. Se considera también en etapas finales de la vida, porque la situación se produce igual. Pero claro, cuando tú tienes estudios realizados por personas como Charles Tart, que en un momento determinado recogen un electroencefalograma en el momento del desplazamiento de objetos en el chaval productor, esto ocurrió en los años 80 en Estados Unidos, recoge un electroencefalograma en el que se ve directamente como una crisis semejante a una crisis epiléptica producida en el lóbulo temporal. Es decir, que hay una relación. Claro, posteriormente te encuentras que cuando tú estimulas los lóbulos temporales de forma eléctrica, tienes toda una serie de fenómenos que son muy asociados a estas cosas, como sensación de salida del cuerpo, como sensación en un momento determinado de estar duplicado, como verte a ti mismo. Todas esas cosas se producen por la estimulación en ciertas zonas del lóbulo temporal. Curioso, Tart recoge ese mismo estímulo, pero de forma fisiológica, de forma normal. Uh-huh. Y eso se hace asocia al desplazamiento de una serie de objetos, porque este chaval trabajaba en un almacén donde había muchos elementos de porcelana, y esos eran los que cada cierto tiempo pues se dedicaban a romperse, sin razones conocidas. Y encontró que esas caídas se producían a la vez que él tenía esa situación. Por lo tanto, estamos hablando de una respuesta fisiológica. No necesitamos echar mano ni de duendes, ni de espíritus, ni de nada. Y sinceramente, no podemos plantearnos el hecho de decir, bueno, si los espíritus van a venir... O sea, yo no me puedo plantear las situaciones típicas que dice, no, es que mi abuelo viene del más allá a romperme la vajilla. Es que en la parapsicología hay mucha creencia, nunca mejor dicho, pero mucha creencia de que representa eso. La parapsicología científica no admite eso, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a ver, la parapsicología recoge el estudio de telequinesis directamente, telepatía, precognición, retrocognición y... a las experiencias cercanas a la muerte. Nada más. El resto son creencias. O sea, parapsicología no estudia si existen o no los fantasmas. Eso es una creencia. Una creencia dentro del espiritismo, ahora, pero que realmente ha sido una creencia a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, tú los tendrás que estudiar desde la antropología, desde el estudio de las religiones y demás, lo que tú quieras. Pero no desde parapsicología. Tú como mucho podrás estudiar qué fenómenos se dice que se asocian a la existencia de fantasmas y ver si existe un patrón fisiológico. Y si ese patrón fisiológico se presenta o se aparece, pues sin duda alguna tendrás que es una respuesta propia de los seres humanos. Que luego tú lo quieres que, explicar con una creencia, está muy bien. Es tu creencia, pero no es una explicación real de ese fenómeno. ¿Y cómo estudias o analizas casos en que hay muchísimos también recogidos por investigadores y por científicos de niños que dan una serie de datos sobre vidas pasadas que supuestamente no conocen absolutamente nada por la edad que tienen y que, pues eso, tienen el matiz de la inocencia, ¿no? Bueno, tenemos que empezar por un concepto. Eso de la inocencia de los niños. Hay que ponerlo mucho en duda. Porque los niños normalmente tienen un problema, y es que no entiendan el concepto del daño que pueden hacer en ciertos casos. O sea, ellos, el concepto de hacer el mal, entre comillas, hay que entender que se lo empiezan a entender muy posterior. Estamos hablando años 8, 9, 10, es cuando realmente empiezan a comprender lo que es el hacer el daño. Entonces... muchas actividades de estas, supuestamente de casos paranormales, hay que tener mucho cuidado con ello. Lo primero, porque el niño puede contar cosas que los adultos explican a su manera. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo te puedo contar el caso de una madre que nos vino en su día a la sociedad absolutamente en un verdadero estado de nervios total porque su niño se dedicaba a jugar con un demonio. La pobre mujer, os podéis imaginar, o sea, no voy a decir que estuviera cagada, sino que estaba, francamente, mucho más. Cuando conseguí hablar con el niño, me encontré que había un problema de mala interpretación. Es decir, el niño jugaba con un demonio porque su personaje favorito, que era el famoso de bola de dragón, tenía un amigo que era un demonio, y era con el que jugaba. Eso era su compañero de batallas. Y entonces, pues claro, él cómo no iba a tener un amigo imaginario igual que Son Goku. Claro, la madre no entendía aquello porque sus referencias culturales eran diferentes de las del niño. El niño hablaba de una influencia, de una serie de... de un personaje de dibujo personaje animado. De manga y demás, de como es. Y por lo tanto, en un momento determinado, él lo vivía de una manera que su madre no entendía. Por lo tanto, esas cosas hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de fenómenos paranormales. Porque a veces lo que estamos hablando es un problema diferente, que es única y exclusivamente un problema de comprensión. Pero... quitando esto, sí existen casos. O sea, una de las personas que más han estudiado esto, Diane Stevenson, es una persona que sin duda alguna ha recogido muchos casos. Curiosamente, la mayoría de los casos siempre se han dado en entornos donde la creencia reencarnacionista existe. Es decir, en aquellos países o en aquellas personas que no hay sentimiento reencarnacionista, no se da. ¿Eso qué puede significar? Que si se da el fenómeno, los padres no lo ocultan, sino le tapan directamente porque no lo entienden, o puede ser que, curiosamente, solamente se da en los campos naciones o en los países que creen en la reencarnación. Sí existen casos en los cuales, en un momento determinado, un niño puede contar algo de diferente que se supone que ha vivido anteriormente. Yo lo del contar dentro de lo que cabe, pues bueno, no le doy mucho valor por estas cosas que digo, pero claro, hay un fenómeno que es bastante más complicado, y es la existencia de nacer con marcas. Hay niños que nacen en un momento determinado con una marca semejante a la causa que le produjo la muerte. Eso es algo ya más complicado de explicar por un problema fisiológico o psicológico. ¿Esos casos justifican la existencia de la reencarnación? No hay datos suficientes. Lo que sí existe, sin duda alguna, es la posibilidad de que una persona tenga acceso a una información anterior de alguna manera. Y eso es algo que la historia se ha llenado de profecías, y eso está claro que se siguen dando. Todos, en algún momento determinado, tenemos sensaciones, tenemos situación de querer entender cosas más allá de nuestra vida propia, la personal, de la del momento. Y sin duda alguna, eso es algo que tiene que estar asociado, de alguna forma, al cerebro. No sabemos muy bien cómo, pero sin duda alguna es un fenómeno que existe. Y sobre esos fenómenos, sobre ese sexto sentido, como le queramos en denominar, hemos hablado esta noche aquí en el Club del Misterio con Manuel Berrocal. Manuel, infinitas gracias por estar aquí con nosotros en este último fin de semana de la temporada. Muchas gracias a vosotros. Un placer. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. La conocéis de sobra, es la presentadora de Noticias Fin de Semana en Antena 3, es Mónica Carrillo. Ha trabajado en los mejores sitios, ha ganado premios y en 2014 sorprendió al mundo con su primer libro, La Luz de Candela. Fue un gran éxito, muchas ediciones en muy pocos días, en muy pocas semanas. Ahora acaba de publicar una obra sentida, de corazón, profunda, empática, también en Planeta. El libro se titula Olvidé decirte quiero. Y ya la hemos presentado y está aquí junto a nosotros Mónica Carrillo. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada. Mónica, a fuerza de decir cosas hoy, de decir las cosas ya, de dejarse guiar por lo espontáneo, por el sentimiento, es una de las cosas que dices en tu libro, que no hay nada que dejar de hacer a lo largo de la vida. No sabemos en qué momento puede llegar al final, ¿no? Exacto, y inevitablemente nos dejamos cuestiones importantes en el tintero, así que el libro es una buena excusa para que no olvidemos que hay que decir muchos te quiero, pero te quiero juntos y separados. Quieros, exacto. Que llama mucho la atención, es Olvidé decirte quiero, el título del libro. Y eso engloba mucho más que un te quiero, porque también es el querer a uno mismo. Exacto. El quererse, ¿no? Las voluntades, uh-huh, los quereres de uno mismo, y es escucharse y hacerse caso. Es una mirada al espejo, desnudarse ante el espejo y darse cuenta si uno lo que está viendo es lo que le hubiera gustado cuando era niño. Uh-huh. Nos estamos poniendo así un poco intensos, pero en realidad de lo que hablamos es eso, de la vida, que bueno, pues por las propias rutinas, tampoco hay que buscar más allá, pues hace que nos centremos en lo cotidiano y pensamos que siempre va a haber tiempo para todo, y no. Lo que sí hemos tenido tiempo es para hoy ver el telediario de Antena 3 a las 9 de la noche, y que ahí estás todos los fines de semana, ¿no? Ahí estoy, me paso, vamos, me paso los fines de semana aquí y algunos otros días. Sí, ahí estamos el equipo de fin de semana a las 3 y a las 9, pues para informar a quien tenga bien escucharnos y vernos. Hace publicado ahora el segundo libro, el primero fue un enorme éxito. Sé que es muy difícil decirlo y uno lo piensa y dice, bueno, pero Es verdad, ¿no? Has tenido mucho éxito con los libros, supongo porque has puesto en negro sobre blanco lo que la gente tiene dentro, tiene los sentimientos. Fíjate, a mí me, claro, me da más pudor decir lo de que ha sido un éxito. Para mí ha sido una gran suerte, porque cuando uno se adentra en un género como es la literatura, que siempre impone un gran respeto, ya saltas con vértigo, pero además cuando recibes todo el cariño del público y ves que el boca a boca funciona, que ahí sí que radica el éxito, y ahí sí que me gusta decirlo porque en realidad es el éxito de los lectores que se lo recomiendan porque les ha emocionado. A mí, para mí es muy emocionante, muy emotivo, muy conmovedor, y la verdad es que ha sido una gran sorpresa. El libro, la verdad es que no tiene un párrafo que tenga desperdicio, todas las cosas que dices tiene sentido. Al comienzo tú hablas de algo que nos acompaña siempre, de una forma u otra, la tenemos, lo tenemos y lo sentimos y lo vivimos, es nuestro gran enemigo y también es nuestro gran aliado a veces, es el miedo. El miedo. El miedo es inherente al ser humano y el miedo es muy bueno porque nos ayuda a avanzar, a no descuidarnos, a estar alerta. El problema es cuando el miedo paraliza. Uh-huh. Ahí sí que tienen que saltar las alarmas y uno no dejarse vencer por los miedos. Olvidé decirte, quiero, es una historia, la de Malena, pero podría ser la tuya o la mía, la de cualquier oyente, porque comienza después de haber sufrido un accidente de tráfico. Es un punto de inflexión en su vida. De hecho, la novela comienza de una manera desgarrada. Me llamo Malena y es posible que muera hoy. Es un toque de atención para el lector también, que de repente se pone en la piel de la protagonista y dice, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué le va a pasar a Malena? Pero sobre todo, ¿qué me pasaría a mí? Y a la vez que Malena vas viviendo todos sus recuerdos, pero ya me lo han contado también los lectores en la feria del libro y demás, cuando ya te cuentan sus sensaciones, es cierto que inevitablemente surge el paralelismo, porque al final la novela habla de emociones, de ausencias, de pérdidas, de guiños, de amores, de pasiones. Cuando ella hace ese balance y se da cuenta de todas las conversaciones que tiene pendientes, de las personas importantes que dejaría, que ha dejado ya, porque ya no están en su vida por diversos motivos, es parejas, familiares que ya no están, en fin, la vida. Cuando uno echa un vistazo a su vida, se emociona, aunque sea a través de los ojos de Malena. No te voy a preguntar, porque te lo habrán preguntado mil veces, es una pregunta recurrente, tópica, ¿qué tienes tú de Malena? ¿Es autobiográfica? Claro. ¿Pero qué tienes de los personajes en el libro? Me encanta que sí. Me lo pregunten, sí, porque... significa que es creíble. Claro. Yo he disfrutado mucho ficcionando. La ficción para mí era lo novedoso y era con lo que he disfrutado, porque los únicos límites eran mi imaginación. Sin embargo, yo lo que me dedico cada día, yo llevo hoy todo el día contando lo que está pasando en el mundo, y tenemos que ser rigurosos y dar el dato cierto, porque esa es nuestra labor, comunicar y transmitir la información veraz. Sin embargo, la literatura te ofrece la posibilidad de la inventiva, de ponerte en situación, de viajar con los protagonistas, para que a su vez los lectores viajen. Con lo cual, para mí es una gran forma de evasión, un divertimento, también un catarsis. En algunos momentos me pongo en situaciones, yo no he tenido que pasar afortunadamente por un pasaje como Malena, tan dramático de estar entre la vida o la muerte, pero sí que pasé de manera ficticia porque me puse en su piel y yo lo he disfrutado mucho. Y que me pregunten qué hay de mí en Malena o si es autobiográfico, evidentemente no, pero me gusta porque digo, bueno, bien, entonces tienen la duda, eso es que la historia realmente tiene consistencia. Hay que ser empático y fomentar la empatía en la gente. Hace poquito salió un estudio que hablaba sobre la literatura de ficción. Las personas que leían más literatura de ficción eran más empáticas, por algo es, ¿no? La inteligencia emocional, ¿verdad? Claro. Que se escribe mucho y se habla mucho del tema y es por algo, porque es complicado. Gestionar las emociones siempre es complejo. Y a mí me encanta darle vueltas a estas cuestiones, porque creo que es común a todos. Y que si hay un punto que nos silbana a cada uno de nosotros es eso, es que todos sufrimos, todos padecemos, todos gozamos con las mismas cosas, por muy diferentes que seamos. Y yo andar sobre estas cuestiones, la verdad es que para mí es muy entretenido y muy enriquecedor. Y enriquecedor es también tener referentes. He estado espiando tu Twitter, te puedes imaginar, y una de las cosas bueno, que público, me he encontrado... Bueno, es público, lo claro, puedes hacer. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha encantado y me ha gustado, porque yo creo que tiene que ser una referencia para todos, es Kapuscinski, sí. Que habla de los periodistas, tiene varios libros dedicados a la profesión, y dice algo así como... que las malas personas no pueden ser periodistas. Sí. Aunque triunfen, pero no pueden ser buenos periodistas. Efectivamente. Y para mí no serían dignos de admiración. Entonces, es una cuestión... También te digo, periodistas y otras profesiones, ¿eh? O sea, que, lo que pasa que, bueno, yo como periodista, pues me sumo a esta declaración de Kapuscinski, es verdad. Sí, yo creo que para ser un buen periodista es de ser buena persona. Y porque eso implica tener valores... valores de positivos, valores que uno a uno le tienen que haber inculcado desde pequeño, como es la solidaridad, la responsabilidad, la empatía, la rigurosidad. Todo esto es lo que luego hace que tú puedas ser creíble, que tu audiencia, tus espectadores te crean, porque es una labor a largo plazo y tenemos una gran responsabilidad, con lo cual uno tiene que, en eso sí que se lo tiene que creer, no en los fuegos de artificio que muchas veces van aparejados con esta profesión, sobre todo en televisión, ¿verdad? Que uno tiene una gran exposición y puedes tener el reconocimiento público. Para mí lo importante es que desempeñamos una labor muy importante en la sociedad y eso sí que lo tenemos que llevar escrito, digamos, a sangre para ser conscientes de ello y respetar el lenguaje, porque es una manera de respetar al espectador, los contenidos, la forma, el fondo, todo. Hablando de personas creíbles, que aparece también mucho en tu Twitter, lo mencionas en varias ocasiones y es un personaje fascinante, forma parte de nuestra vida, forma parte de este siglo, forma parte también del pasado, aunque yo tengo un recuerdo muy vivo de él porque inauguró el siglo XXI para nosotros y para muchos. Matías Pras, ¿no? Digo, ¿quién vas a decir? Claro. Estaba aquí. Sí, sí, sí, claro, Matías era un referente, pero ahora es un compañero, sigue siendo referente, pero afortunadamente pues yo he tenido el privilegio de poder trabajar con él y llevamos, pues yo llevo desde los 30 presentando con él a su lado, con lo cual es fantástico porque... te das cuenta de eso, de la importancia que tiene la naturalidad, el sentido del humor. El sentido del humor también es muy importante. Y compartimos ambas cuestiones. El hecho de que lo importante es la información y no tanto la persona. Y fíjate, a pesar de Matías, que él mismo es una de las personas más conocidas de este país... y a la vez más creíbles y a la vez más queridas. Uh-huh. Y para mí ese es el gran activo de Matías, y es llevar tanto tiempo expuesto, dedicándose a este tema tan sensible que es la información, y ser querido y ser creíble. O sea, que yo de mayor quiero ser como Matías. Leyendo tu biografía y lo que has hecho y leyendo tu libro, uno... se acuerda muchísimo de que empezaste antes del mundo del periodismo, tú estudiaste arquitectura y la vida no deja de ser una metáfora. La vida es un edificio, los cimientos no se ven, pero son lo que hacen que no se caiga. Exacto, sí, yo supongo que eso lo que hizo fue afianzar los cimientos de mi vocación periodística, porque yo hubo un momento en el que me sentí un poco perdida porque era de ciencias puras. Mi hermano es ingeniero de telecomunicaciones, a mí se me daban bien las ciencias y bueno, creímos, mi familia también me aconsejó porque pensaban que tendría más salida esa profesión que fuera por el mundo de las ciencias y yo ya me di cuenta que no quería dedicarme el resto de mi vida a eso. Hice también turismo por cuestiones de opciones y estas cosas universitarias que ya me quedan muy lejos. Y ya finalmente sí, cuando ya tuve la diplomatura me vine también para acá y a Madrid Y soy periodista, que era lo que quería. En el libro hay, al comienzo, en el primero, en el segundo capítulo, tú hablas de un sueño recurrente. Bueno, tú en el libro habla Malena, en realidad de un sueño recurrente. Me ha llamado muchísimo la atención una experiencia completamente humana que ella vive en ese sueño recurrente. Ella está en un avión, se sienta al lado de ella un señor pues que les resulta en principio desagradable, gordo, le ocupa mucho su espacio vital, y sin embargo el avión sufre un problema, va a haber un aterrizaje de emergencia, y le pone la mano encima el hombre y deja de ser lo que era. En el fondo las personas, a veces la primera impresión vale, pero no siempre, ¿no? Y sobre todo en cuanto tienes contacto con las personas, esa fachada se cae. Es imposible, yo estoy convencida de que somos incapaces de ver feos a personas a las que queremos. Uh-huh. Porque eso deja de ser relevante, ya no te fijas en eso. Es como si tienes una cicatriz, dejas de vértela. No es importante. Y yo quería en este pasaje reflejar eso, como una persona que ya no solamente por la cuestión física, sino por le invadía su espacio. Entonces era incómodo porque ella necesitaba más espacio y aquel señor ocupaba mucho y estaba ocupando su plaza. Y sin embargo, cuando hay turbulencias y aquel señor le coge la mano, es un alivio. Y aquella mano ya no le resultaba desagradable, aquella mano era un ancla a la que sujetarse. Aquí hablamos mucho en el programa y en el libro aparece mucho la figura de un animal, de un perro, de una perra mía, que aparece mucho y que también forma parte de tu vida, el amor hacia el mundo de los animales, ¿no? Sí. Y es una especie de homenaje, la verdad. Yo tengo una perrita ya mayor que se llama Luna y yo... En este caso, que fueron dos cosas. Una, un homenaje a ella y a todos los compañeros de viaje, que todo el que tiene mascota sabe de lo que hablo, porque son una gran compañía y son una parte de la familia. La importancia que tienen en la composición familiar, en los recuerdos, porque al final viven con nosotros y nos han visto en las mejores situaciones y en las peores. De una forma discreta, en un segundo plano, pero nos conocen mucho. Y yo quería rendir este homenaje y luego de una manera osada lo que hice fue ponerme en la piel de Mía. Y me parecía muy divertido poder observar el mundo a través del perrito. Entonces, asomarte al mundo a un palmo de altura, a cuatro patas y mirando hacia arriba a los humanos y viendo que nuestros comportamientos son los raros, a mí me ha divertido muchísimo. Y ahí es donde he desdramatizado todas las situaciones y donde con un lenguaje más canalla, más desenfadado, he podido decirle ciertas cosas también a Malena. Y en tu libro, muy presente también en la vida, la música, ¿no? Sí. Me gusta poner banda sonora a las novelas porque yo también pongo banda sonora a mi vida. Y lo que hice fue, durante el tiempo en el que escribía la novela, me acompañaban ciertas canciones. No sé si las canciones me acompañaban porque me las pedía el personaje o yo buscaba, no sé qué fue antes. La cuestión es que me hice una lista y todas esas canciones que durante esa temporada fui escuchando se las trasladé al personaje y luego hice un juego con algunas de las letras, las fui enhebrando y forman parte de algunos capítulos. Por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar ahora. Qué bonito mirar la sombra que hacen las rejas mientras meto las orejas en el centro de tu andar. Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para saber quererte más. Leiva Pereza, la verdad es ayer que... Ayer te escribí una carta. Sí. Me la sé. Sí, es que... Pereza y Leiva aparecen muchísimo, ¿no? Mucha música española, ¿no? Sí, obviamente yo también escucho música británica, bueno, y francesa. Me gusta muchísimo la música. De hecho, bueno, era colaboradora de un programa con Javier Limón en Europa FM y disfruté muchísimo esa etapa. Disfruto mucho con la música. Y lo que hice fue coger canciones en español porque las letras las podía incorporar, claro. Sí, está Sabina, está Aizal, está, son grupos... Hay canciones de hoy y de ayer también, hay guiños a Serrat, los grandes letristas, es que es que tenemos un gran patrimonio. Extremoduro, está Robe Iniesta, que me parece un grandísimo letrista. Antes decía que cada párrafo de tu libro tiene sentido, cada párrafo dice algo, cada párrafo puedes levantar la vista y pensar, ¿te parece? ¿Podemos hacer ese experimento? Vamos a hacer el juego. Ese experimento que es abrir una página, abrir un párrafo cualquiera que no incluya lo que se dice ahora tanto, eso de spoiler, pero que incluya un sentimiento. A ver, ¿cuál es? 163. A ver, 163. Me hablaste de tu hijo y de tu mujer, de lo solo que te sentías a veces a pesar de tener una familia aparentemente perfecta, y tus gustos, tus arrebatos, tus filias y tus fobias. Y todo ello sin dejar de seducirme y sin que aquello me molestase. Era todo especial, pensaba yo entonces. Raro y tarado, como nosotros, pienso ahora. No somos perfectos, somos maravillosamente imperfectos, ¿verdad? Efectivamente, todos vistos de cerca... Tenemos tantas taras, pero es así, y lo que hay que hacer es aceptarse y, sobre todo, lo que no nos guste, mejorarlo. Pero la aceptación es muy importante. Publicaste La luz de candela hace unos años, ahora acaba de publicarse, acaba de editarse en Planeta. Olvidé decirte quiero. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros y por tu libro. Gracias a vosotros, y no olvidéis decirte quiero. Mientras meto las orejas en el centro de tu andar, si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para saber quererte más. Y dice Mónica Carrillo en el libro, le dice la abuela de la protagonista, Malena, le dice lo siguiente: esta es la partida que te ha tocado jugar. Estas son tus cartas y van de la mano. Y no importa que no te gusten esos naipes o si las reglas son injustas, va a dar igual. Así que te daré un consejo. Acepta la vida como viene, con los momentos de felicidad y de desgarro, con la enfermedad y el placer. Acepta la vida en su total magnitud, con el sufrimiento y las alegrías. Para dejar por escrito que me voy a abandonar y ponerle sangre al grito. Y nos queda mucha rosa de los vientos por delante. Ahora, en unos instantes, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero todavía vamos a hablar con José Luis Hernández de Garbi, por ejemplo, del mundo que rodeaba, la vida loca del rey del sexo, el rey cachondo, Alfonso XIII, un personaje verdaderamente singular, verdaderamente estrambótico, verdaderamente extraño, y reinó en nuestro país. Alfonso XIII será uno de los protagonistas de nuestro programa con José Luis Hernández Garbi. También vamos a hablar en Eureka con Francis Román Villatoro, con el profesor de la Universidad de Málaga, de un experimento reciente, fascinante, que se ha efectuado con nada más y nada menos que las cabras. Y también sobre comunicación animal vamos a hablar en Azul y Verde dentro de unos minutos con Alex Fidalgo en Azul y Verde, como decimos, en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que en Twitter tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Hay algo importante en cada párrafo. Somos maravillosamente imperfectos, dice Info Mónica Carrillo, ahora mismo con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Lo dicho, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad en Onda Cero y después continuamos con muchas cosas por delante. 120 minutos todavía de programa. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Mucha historia la que nos va a contar dentro de unos instantes José Luis Hernández Garbi, hablándonos del lado oscuro, uno de los lados oscuros de Alfonso XIII, uno de los primeros productores de cine porno en la historia. Fijaos, nada más y nada menos. Muy poca gente conoce un aspecto sobre él, pero hoy vamos a conocer otros. Nos lo va a trasladar aquí en La Rosa de los Vientos José Luis Hernández Garbi. Después estamos con Javier Sanz. Hablamos otra vez de historia en su compañía y también vamos a estar en Grecia. Vamos a estar con las operaciones fantásticas que está realizando Médicos Sin Fronteras para intentar ayudar a las miles de personas, a los millones de personas que están cruzando el Mediterráneo en estas fechas. Hace una labor fantástica. Pero antes de todo ello, es tiempo, por supuesto, para conocer nuevas pistas, para intentar averiguar, Silvia Casasola nos lo ofrece, para intentar averiguar el personaje oculto de esta noche. Os recordamos que es uno de los grandes escritores del siglo XIX y principios del XX y que además fue un eterno solterón. Atentos a este dato. ¿Pero cuál de ellos estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura? ¿Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós o Ramón María del Valle Inclán? Ya sabéis que podéis escribir con vuestras opciones a rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla rosavientos. Y con todos los que acertéis, pues haremos un sorteo y el ganador recibirá un regalito del programa. Fue un eterno solterón, es otra de las pistas. Bueno, servidor no es porque evidentemente no ha sido candidato al Premio Nobel. ¿Eterno solterón? Bueno, es eterno acompañado, pero de forma intermitente por unos y por unas y por otras, ¿no? Que también de eso se da mucho. Los eternos solterones lo que somos es unos listillos. Picaflores, se dice. Continuamos en La Rosa de los Vientos en las 2:09. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Si hay uno que se merece ese apelativo es Alfonso XIII, el rey del sexo. A quien también podemos llamar Alfonso XIII, el cachondo, ¿verdad? Invitado José Luis Hernández Garbi, muy buenas. Hola, buenas noches. Encantado de estar de nuevo en vuestro programa. Un personaje verdaderamente tremendo. ¿No se le mutaban los bigotes ante sus aficiones, sus extrañas aficiones? Sí, la verdad es que de Alfonso XIII se pueden contar muchas cosas. Y la verdad es que su afición por el sexo, pues era una de ellas. Se puede llegar incluso a afirmar que en algún momento fue un obseso del sexo, ¿no? Entre muchas de las aficiones. Tú publicas en la revista Historia de Iberia Vieja este mes un estudio sobre el personaje, sobre ese lado oculto del personaje, y una de las cosas que nos desvelas es que fue uno de los primeros productores del cine porno de la historia. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Sí, así es. En un determinado momento, el conde de Romanones, que por aquel entonces era el presidente del gobierno, recibe el encargo de directo de Alfonso XIII de producir una serie de películas porno para su uso y disfrute. Es entonces cuando el conde de Romanones recurre a los hermanos Baños, que por aquel entonces eran unos prestigiosos cineastas, propietarios de los estudios Royal Films en Barcelona, que son los encargados de rodar pues una serie de películas de contenido psicalíptico, como se decía en aquel entonces, que el sinónimo sería pues películas pornográficas, y bueno, pues rodaron varias películas para uso y disfrute personal del rey Alfonso XIII, que imaginamos que se proyectaron en una de las últimas reformas que se emprendieron en el Palacio Real de Madrid, pues fue precisamente para construir una una sala de cine. Imaginamos que pudo visionarlas en esta sala de cine especialmente acondicionada en el Palacio Real. ¿Y qué se ven esas películas psicalípticas, pornográficas, diríamos, hoy producidas por Alfonso XIII? ¿Es una extensión esas películas de sus gustos, de sus pasiones carnales? Sí, de Alfonso XIII se comenta que bueno, tuvo una gran cantidad de conquistas amorosas, ¿no? Se llega a comentar que una de sus aficiones era fotografiar desnudas a cada una de sus conquistas. En esta última semana ha sido curioso porque ha dado la coincidencia de que en la serie que emite Televisión Española, en La Sobremesa, creo recordar que se titula Seis Hermanas, pues precisamente incluso llegan a narrar uno de estos episodios, ¿eh? desde el punto de vista de la ficción, pero es que eran reales, ¿no? La verdad es que Alfonso XIII pues era un conquistador nato y muchas de sus conquistas pues posaban desnudas para fotografías personales que según todos los rumores y todos los indicios pues coleccionaba personalmente. Decías también que esto ha ocurrido en la última semana, también hace muy poquitas semanas fallecía uno de los hijos de Alfonso XIII, conocido por todos por sus intervenciones en televisión, Leandro de Borbón, el bastardo del rey. Es que Alfonso XIII dejaba hijos por toda España, tenía alguno, ¿eh? Sí, sí, claro, es que no era el único, es más, Leandro Alfonso de Borbón tuvo una hermana que fue Teresa Alfonsa de Borbón, los dos, Teresa Alfonsa, más concretamente, los dos eran hijos de Alfonso XIII y los tuvo de sus relaciones con la actriz Carmen Ruiz Moragas, ¿no? Quizás el más conocido de todos ellos fue Leandro Alfonso, pero desde luego que se sepa, por lo menos hubo otros dos hijos más ilegítimos de Alfonso XIII. Uno concretamente lo tuvo con la institutriz de sus hijos legítimos y otro también lo tuvo con la esposa de un hombre de negocios parisino. Entonces, la verdad es que Alfonso, esos son por lo menos los conocidos. También hay rumores de que existieron otros hijos secretos. ¿Cómo le gustaban al rey José Luis las mujeres? Porque incluso entre las diferentes candidatas que hubo para posible reina de España, también él se siguió por sus gustos, ¿verdad? Sí, así es. Hay que tener en cuenta que en aquella época los gustos estéticos pues eran un poco diferentes a como son hoy en día, ¿no? Gustaban las mujeres con curvas, incluso obesas, y bueno, pues en el caso de Alfonso XIII, que él era una persona pues bastante delgada, incluso algunos lo definen como enclenque, pues le gustaban las mujeres enrollizas, ¿no? Como se decía en aquel entonces. Es lo que ocurre con Victoria Eugenia de Battenberg, la que fue su esposa. Él la conoce en una fiesta en Biarritz y se prenda de sus encantos, porque es una mujer de una gran belleza, de ojos azules, pero también es una mujer con curvas. Y bueno, pues luego también en estas películas porno que encarga rodar Alfonso XIII, pues sus protagonistas pues ocurre lo mismo, son mujeres orondas, incluso podríamos llegar a decir que obesas, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo que decía antes también reflejaba un poco el gusto de la época. Posiblemente la culpa la tiene el hecho o parte de la culpa. Que naciera siendo rey, Alfonso XIII, el cachondo, nació siendo rey. En el momento de alumbrar, ya era rey de España. Quizá todo eso le puso la vida, entre comillas, muy fácil, ¿no? Bueno, como tú bien dices, Alfonso XIII, en el momento que nace, ya es rey. Lo que pasa es que, bueno, es su madre la que ejerce de regente, ¿no? Hasta que alcanza la mayoría de edad con 16 años. Él desde muy joven, aunque tuvo una educación bastante esmerada, pues no prestó demasiada atención por los estudios, ¿no? Nunca mostró mucho interés por las artes ni tampoco por las ciencias. Incluso tampoco fue le llamaron demasiada atención los asuntos de Estado. O sea, él prefería pues otras diversiones, ¿no? Prefería divertirse pues practicando alguno de sus deportes favoritos, como podía ser el polo o el tenis, que eran deportes que por aquel entonces estaban bastante de moda entre la aristocracia de la época. Y bueno, pues él, aunque tuvo una, como ya decía, una educación bastante esmerada, pues se desentendió de todo ello y prefirió dedicarse a una vida que en algunos momentos se puede hablar de vida disoluta. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Su propia madre fue la que públicamente en la prensa de la época hizo una encuesta para saber quién iba a ser o quién podía ser o la gente lo que quería, la esposa de su hijo. Es tremendo, ¿no? Por votación popular, ¿eh? Sí, se publica en... Es el ABC la que lo organiza, es una encuesta que hacen entre sus lectores a ver cuál podía ser la candidata más adecuada para ocupar el puesto de reina consorte, ¿no?, de Alfonso XIII. Y como comentaba antes, Alfonso XIII, entre todas las candidatas posibles, él, la verdad es que se puede decir así, que se encapricha de Victoria Eugenia de Battenberg, ¿no?, de sus encantos, y a pesar de la oposición de su madre, que no la consideraba la candidata más idónea, pues él decide imponer su criterio y finalmente se casa con Victoria Eugenia de Battenberg, que es un matrimonio que a los pocos meses se convierte en un matrimonio fracasado. ¿Se puede decir que Alfonso XIII de alguna manera era un adicto al sexo? Te lo digo porque incluso se rumorea que él daba también argumentos, ¿no?, en las pelis estas pornos que produjo, que dio ideas de qué tipo de historia era el que se tendría que hacer, metiendo a un cura, ¿no?, lo cuentas tú, a un doctor, a un ministro, bueno, la temática según lo envuelve para que surja todas esas escenas eróticas y pornográficas es tremenda. Sí, es el rumor que existe de que los argumentos de las películas pornográficas que se rodaron por encargo suyo, los argumentos los había proporcionado él. Hay que tener en cuenta, tú bien has dicho que los protagonistas de estas películas pues eran un cura que se aprovecha de sus feligresas, en otro caso es un ministro que se aprovecha de una mujer que acude a su despacho para bueno, interceder por su marido. Son situaciones que él conocía bien. Además, los personajes femeninos se supone que son mujeres de la alta sociedad, que luego se comportan, en las películas se comportan como auténticas prostitutas, ¿no? Eso era quizás lo que él había conocido, Alfonso XIII había conocido en primera persona, ¿no? Mujeres de la alta sociedad que finalmente habían caído seducidas a sus encantos, no solo mujeres de la alta sociedad, porque también son conocidas sus relaciones pues con artistas de la época o con prostitutas de alto standing, como diríamos ahora, ¿no? Y bueno, pues son situaciones que él conocía bien y que quizás pues con un sentimiento morboso quiso reflejar en esas películas. Alfonso XIII, curiosamente, parece que vivía una situación extraña, porque por un lado tenía que estar cerca del mundo de la alta sociedad, de la aristocracia, pero su gusto personal, su atracción, casi es terrible, ¿no? Pero él se fijaba sobre todo en lo que llamaríamos plebeyas. Sí, sí, como comentaba antes, algunas de sus amantes más famosas eran plebeyas, ¿no? Hemos comentado el caso de la institutriz y de sus hijos con la que tiene concretamente una hija, ¿no? O el caso de las vedettes de aquella época como Celia Gámez o la bella Otero, en el caso de Carmen Ruiz de Moragas, esta artista con la que tuvo a Leandro Alfonso de Borbón, pues que son plebeyas, ¿no? No son mujeres de la aristocracia ni de la alta sociedad. Entonces, pues sí, la verdad es que tenía un cierto gusto morboso por las plebeyas, y lo que comentan de aquel entonces es que él, la verdad es que disparaba contra todo, ya fueran mujeres de alta alcurnia como podían ser plebeyas, desde luego. Y todo esto que hizo Alfonso XIII casi en muchas ocasiones nos hace esgrimir una sonrisa. Sin embargo, entre la parte terrible de su vida, Alfonso XIII llegó a apoyar un golpe de Estado, y ahí sí que tocamos hueso. Fue terrible que apoyara un golpe de Estado, que además fue el principio de su fin, ¿no? Sí, la verdad es que la dictadura de Primo de Rivera, desde un primer momento presta todo su apoyo al general, y bueno, pues cuando con el paso de los años la dictadura pues entra en declive y Primo de Rivera pues está acabado políticamente, Alfonso XIII se desentiende completamente del asunto, ¿no? Después de haberle prácticamente apoyado para que subiera al poder, cuando ve que se inicia una cuesta abajo de la dictadura, pues él se desentiende, ¿no? La verdad es que le pasó factura este comportamiento que podemos hablar de excesivamente frívolo y muy alejado de la realidad que se vivía en el país, y luego además ese intervencionismo político que desde luego pues no era demasiado apropiado para las competencias constitucionales que se le habían atribuido, pues realmente acabaron provocando una oposición popular contra él que fomentó el republicanismo. Hoy el ministro en funciones Margallo hacía un comentario sobre lo que se conocía como borbonear, y lo hacía en referencia a lo que estaba más o menos diciendo la Ribera, que sea a ver si el rey Felipe VI puede interceder, y hacía alusión a esto que estamos comentando ahora mismo, a que Alfonso XIII fue el que dio esta terminología de borbonear, porque él estuvo ejerciendo un poco, interfiriendo en la política. Claro. ¿Realmente Alfonso XIII era un mal político, era desacertado? ¿Es que no le dejaban intervenir o es que tenía mala suerte que cada vez que intervenía era peor? Es que yo creo que por un lado era bien intencionado, porque también en cierta medida conocía los graves problemas por los que atravesaba el país durante su reinado, pero por otro lado se comportó de forma torpe, ¿no? Actuó torpemente, pues eso, interviniendo en la vida política del país cuando realmente se debía haber mantenido al margen. Tú lo que has comentado muy bien, Silvia, pues el caso que hemos visto en estos días de Albert Rivera, ¿no? El rey ahora mismo, pues en las competencias constitucionales no puede intervenir en la vida política en ningún caso, y favoreciendo a unos ni a otros. Quizás ese fue el mayor error que cometió en su día Alfonso XIII, ¿no? Al permitir que dejarse llevar por la dinámica política de aquellos complicados días para España y prestar su apoyo pues a una dictadura que acabó pasándole factura y costándole el trono. No quiero decirle nada, pero no deja de ser curioso que el dictador que apoyó se llamara Primo de Rivera. No quiero decir nada con eso, ¿eh? Por supuesto. De todas formas, una vez que llegó la dictadura, él vivió en el exilio, pero mantuvo un tren de vida verdaderamente tremendo. Sí, sí. Se ha llegado a comentar, hay que recordar que Alfonso XIII muere bastante joven, muere con, si no recuerdo mal, con 56 años, era una persona todavía joven, y realmente estaba consumido. Llevó un ritmo de vida bastante intenso antes de su renuncia al trono como después, ¿no? Ya digo que su vida, pues, llevó una vida auténticamente de bombiván, ¿no? Iba de casino en casino, iba de fiesta en fiesta, sus affairs amorosos eran conocidos y la verdad es que su vida fue bastante intensa y finalmente le acabó pasando factura. Incluso estuvo en Hollywood durante un tiempo, en la meca del cine, por algo era, Sí, efectivamente, él incluso pasa una breve temporada en el domicilio de Douglas Fairbanks Jr., una de las grandes estrellas del cine mudo de la época, al que había conocido en sus noches de farra en Cannes, y bueno, pues pasa una breve temporada en casa de Douglas Fairbanks, donde se relacionó pues con el mundo del cine, ¿no? La verdad es que, ya digo, era incluso muy conocido. Hay que recordar que en aquel entonces Alfonso XIII pues era un personaje habitual de las revistas del corazón, como diríamos hoy en día, ¿no? Aparecía en muchas revistas de todo el mundo. Y la reina española, Victoria Eugenia, no era tampoco muy muy querida por el pueblo español, ¿no? Tenía un mote incluso. Sí, la llamaban la pava real, un mote un tanto despectivo que hacía referencia a su gusto un tanto exagerado por las joyas, porque siempre solía aparecer en público bastante enjollada y con diamantes y con pulseras, con diademas que llamaban mucho la atención. Pero además, quizás a lo mejor por ese carácter centroeuropeo y frío, se mantuvo bastante alejada del pueblo y no se supo ganar ella tampoco las simpatías de los españoles. La vida loca de Alfonso XIII, el rey del sexo.

placer. Ahí estaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Huyen de la guerra, del terrorismo, del hambre. El Mediterráneo se ha convertido en una tumba. Miles de inmigrantes se encuentran allá y gente como la que tenemos hoy de invitada intenta que cambien las tornas, que cambien la situación, una situación terrible. Estamos con Paula Farías, que es responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras allí en el Mediterráneo. Está en Malta, está en el corazón del mar Mediterráneo, en donde están llegando gran parte de los inmigrantes. Muy buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Buenas noches. A tiempo de hoy, a día de hoy, ¿cuál es la situación? Sigue siendo igual de terrible que en estos últimos años, ¿no? Sí, bueno, en estos últimos años no. El año pasado y este son dos años especialmente dramáticos. La situación empeoró a raíz de la suspensión de la operación Mare Nostrum en noviembre del 2014 y a raíz de aquello, pues, la falta de recursos para la atención de los rescates es lo que ha llevado a la situación actual, ¿no? Donde hay muchas ONGs y muchos actores que no son gubernamentales cubriendo de alguna manera el hueco que ha dejado las instituciones europeas, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, la situación en los lugares de origen de muchísima de la gente que huye, pues, no ha hecho más que empeorar. Tenemos no solo Siria, sino Yemen, Eritrea, Somalia, Nigeria, es decir, un montón de lugares de donde la gente está escapando y el flujo pues no para, ¿no? La gente intenta acceder a Europa y acceder a una situación de seguridad y les queda ese tránsito tremendo a través del Mediterráneo Central, que es la única vía permeable que ahora mismo existe, el embarcarse en Libia en una patera improbable y tratar de llegar a Italia, porque de alguna manera no les brindamos otra solución, ¿no? No les dejamos una vía legal y segura para que puedan acceder a ese asilo y refugio al que tienen derecho. Hay que insistir mucho en ello. Los países ricos, los estados no están cumpliendo sus deberes y no se trata de un deber moral, que también lo es, sino también de un deber legal. Y hay que hacer mucha insistencia en ello. No se está actuando con la ley en la mano. Europa concede, Europa reconoce el derecho a asilo y refugio. El 80%, el 85% de los cruces del año pasado eran personas que tenían derecho a ese asilo y refugio, o sea que no es algo anecdótico, sino que es el grosso de los cruces es gente que tendría derecho. Y bueno, si tienen derecho a asilo y refugio, ¿por qué les obligamos a cruzar de esa manera el Mediterráneo y a jugarse la vida y a dejársela tantas veces? Porque, bueno, las cifras de los naufragios y las cifras de los muertos oficiales son unas, pero lo que ocurre realmente, pues solo el fondo del mar lo sabe, ¿no? Y son muchas cosas las que están pasando. Hace muy poco hacíais público un informe que habla ya no solo de cómo la vida, toda la vida de estas personas, de los que piden asilo, de los que piden el refugio, está en peligro, pero también la salud de todo tipo y también la mental. Casi la mitad de las personas que se encuentran en esa situación están pasando problemas mentales que son consecuencia lógica de esa situación que están viviendo. Bueno, evidentemente toda esta gente que huye de lugares en conflicto y situaciones críticas, si no, no se jugarían la vida de esa manera en el Mediterráneo. Y todo eso es una carga que llevan encima, no solo el momento del cruce, sino el viaje desde sus lugares de origen hasta Libia, el paso por Libia, que es un paso tremendo, con muchísima violencia y que deja muchísima marca en esa salud mental de estas personas. Pero lo que es dramático y lo que el informe también resalta es que 9 de cada 10 personas que vienen con un problema de este tipo lo ven empeorado más aún en el tránsito en Europa, ¿no? En su llegada a Italia, su llegada a Grecia. Europa no hace más que, en su forma de acoger tan poco acogedora, lo único que hacemos es empeorar aún más esa situación, ¿no? De incertidumbre y de drama. Cuando los refugiados llegan a Europa, Paula, ¿qué se encuentran? ¿Cómo se les acoge? Bueno, se encuentran, entran en un sistema, ahora mismo en Italia. Nosotros trabajamos a 30, 40 millas al norte de Libia, patrullamos esa zona y recogemos pateras constantemente, ¿no? Gente que intenta cruzar el Mediterráneo y que de no ser rescatados ninguno lo lograría, porque es imposible con el tipo de embarcación que salen que consiguieran llegar realmente a Sicilia o a Italia, ¿no? Que es el objetivo. Y bueno, estas personas lo que se encuentran, una vez que nosotros los rescatamos, los llevamos a Sicilia o ahí donde nos indican el gobierno italiano, que son los que distribuyen, digamos, la recepción. Entran en centros de acogida, lo que llaman los hotspots, donde se les empieza el trámite de su petición de asilo. Y bueno, algunos de ellos pues llegará a buen puerto la petición, pero muchos de ellos pues no serán aceptadas las peticiones y serán devueltos a sus lugares de origen. Una vez que tienen esa petición aceptada y que tienen el derecho a asilo, todavía han de ser reubicados en algún lugar de Europa, no pueden quedarse todos en Italia, y esto de nuevo pues es muy incierto, no se sabe exactamente. Estamos viendo las cuotas que maneja Europa, ¿no? de reubicaciones y de reasentamiento, y están muy por debajo de los números reales, ¿no? De la cantidad de gente que ahora mismo hacinada en Italia y en Grecia a la espera de tener un lugar donde ir. Se dice mucho que Europa no está preparada para recibir esta ingente cantidad de personas que piden asilo, que piden refugio, que se encuentran en ese estado y en esa situación. Europa está más preparada de lo que nos creemos. Quiere más el que de verdad quiere que el que puede, ¿eh? Hombre, si Europa no está preparada, ¿quién está preparado, no? ¿Es que acaso los países limítrofes a Siria sí que están preparados? ¿Es que el Líbano, que tiene uno de cada cinco habitantes, es un refugiado, está más preparado que Europa? Europa tiene mucho más músculo social, muchísimas más capacidades, y es una cuestión, como bien dices, de querer, ¿no? Evidentemente es más cómodo mirar para otro lado y decir no caben, pero si no caben aquí, si no podemos entre todos acogerles, ¿quién va a poder acogerles, no? Es simplemente vergonzoso la postura de Europa de pretender que sean países terceros los que asuman su responsabilidad en toda esta crisis, ¿no? ¿Los centros de acogida están preparados? ¿Existe personal que cuando llegan puede hablar con ellos, sabe su idioma, puede traducir para que les cuenten un poco cuál es la situación que están viviendo, qué es lo que están solicitando? Bueno, los centros de acogida hacen lo que pueden. Evidentemente, lo que ocurre en Italia y en Grecia es una avalancha tremenda de llegadas. Los centros sí que tienen sus mediadores culturales, pero evidentemente, ¿no? Hace falta mucho más. Hace falta también que el resto de Europa se implique, que no sean solo Grecia e Italia los que estén dando la cara y lidiando con estos números. Se les puede hablar. Vosotros recibís a mucha gente, habláis con mucha gente, y aquí solo hablamos del Brexit, de la inversión monetaria. ¿Cómo le contamos a un refugiado, una persona que viene huyendo de la muerte, cómo le contamos que eso es lo que nos importa, o que parece que nos importa más que la vida de las personas, la inversión monetaria, que la inversión en las personas? Bueno, pues cayéndonos la cara de vergüenza, ¿no? Cuando hablamos de nuestros problemas a personas que están huyendo por salvar la vida, a madres que han subido a sus críos en una patera infecta para intentar llegar a Europa porque saben que esa es la mejor opción que les pueden ofrecer, ¿no? Que aún así, con todas esas dificultades y esa incertidumbre, esa patera probablemente sea la mejor baza que le pueden ofrecer a sus críos. Cuando a esas familias les contamos de nuestros problemas, pues evidentemente, ¿no? A mí personalmente me resulta doloroso, ¿no? El ver que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros. Y además muchos se excusan diciendo que es un problema de religión. Vienen de todos los países, aunque vengan también, y muchos de países árabes, pero vienen de todos los países. Han mencionado países africanos que no tienen nada que ver con el Islam. Bueno, no tiene nada que ver con el Islam, y además es que el Islam tampoco tiene nada que claro, ver con la crisis. Claro, evidentemente. Y toda esta gente está los sirios están huyendo igualmente de ISIS, ¿no? Ese mismo islamismo radical es el que está provocando la huida de los islamistas normales, ¿no? El radicalismo es afecta a una minoría, ¿no? Entonces, bueno, el pretender darle esa pátina a todo de que es un problema de islamismo, simplemente simplificar las cosas de una manera muy pueril, ¿no? Y por supuesto que no solo gente de países musulmanes, pues la llegada es de todo tipo, ¿no? Uno cuando repasa este mes de julio se encuentra muchísimos atentados del ISIS en diferentes países. Parece que solo nos importa lo que ha ocurrido en Niza, lo que ha ocurrido aquí al lado, que evidentemente es terrible y es horrible. ¿Cómo le podemos convencer a quien dice de forma... excusándose, ¿no? Diciendo, es que tú acogerías a alguien en tu propia casa. ¿Qué se le puede decir a ellos, a estas personas, de que el problema es global y no afecta a las personas, afecta a los estados, porque hay personas magníficas? Bueno, además yo creo que simplemente hay que repasar un poco los últimos atentados. Han sido todos provocados por gente que estaban aquí, ¿no? Que se han criado en esta Europa de las diferencias y no es gente que haya venido. Cuando hablan de que con los refugiados vienen terroristas, desde nuevo una simplificación absurda, ¿no? Los últimos atentados, todos ellos han sido llevados a cabo por gente que se crió en nuestras sociedades igual, no gente que venía de fuera. Antes mencionabas los niños, cuando los padres desesperados meten a esos niños prácticamente solos en pateras. Hay muchos niños que llegan al continente europeo que vienen solos, otros que a lo mejor venían con sus familiares, pero en el camino pues han fallecido. ¿Qué se hace con esos niños cuando llegan? ¿Qué medidas se toman? ¿Se les protege de alguna manera? Porque muchos de esos niños llegan un momento que los campos de refugiados están ahí como perdidos. ¿Hay controles? En los niños que llegan a Italia, los menores, son derivados a los centros de menores, que los tratan como más vulnerables y les dan un tratamiento especial. En principio sí, en principio tienen derecho, un menor tiene derecho a no ser repatriado en ningún caso y tienen un trato más favorable. El problema es que muchas veces se marchan de sus centros, son centros abiertos y, bueno, también los críos pues acaban... hay muchos críos que intentan reunificarse con su gente y bueno, acaban en la calle, acaban fuera de control. Pero en principio la llegada de menores va dirigida a esos centros. Hace unos tiempos, hace unos meses, hace unos años, habló mucho del gobierno de Grecia. El gobierno de Grecia tenía unas intenciones. ¿Les han dejado actuar en consecuencia o el gobierno de Grecia se ha metido en la misma vorágine que toda Europa? ¿El gobierno? ¿Te refieres a...? Si ha hecho algo, ha hecho lo que aparentemente prometía. O si está actuando de otra forma distinta al resto de Europa. ¿Pero con respecto a los refugiados? Sí, sí, sí, claro. Bueno, a ver, el gobierno de Grecia pues hace lo que le dejan, ¿no? Se firmó un tratado europeo-turco por el cual todos los... Bueno, había unas cuotas, ¿no?, de devolución de la gente que estaba en Grecia a Turquía. Este fue un tratado ilegal porque para que pudiera ser factible había que declarar a Turquía como un país seguro para que las devoluciones fueran dentro de la legalidad. Turquía de la noche a la mañana se convirtió en un país seguro cuando meses antes no lo era, ¿no? Sobre el papel se le dio ese trato de país seguro para poder firmar el acuerdo y se empezaron las devoluciones. El gobierno griego, a pesar de todo, se revolvió bastante y ha puesto muchas dificultades para esas devoluciones, amparándose en que cada caso particular no cumplía con la legalidad, ¿no? Ahora mismo, de todas maneras, ese acuerdo pues ha quedado bastante en entredicho con la situación actual de Turquía y vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no?, con las devoluciones que al final, bueno, se empezaron a producir pero no han sido números tan grandes. Lo que sí es cierto es que el tratado turco-europeo sí que cerró completamente la frontera, el cruce, ¿no? Y se disminuyó drásticamente las llegadas por el Egeo. Y bueno, eso evidentemente tiene mucho que ver con la postura turca al otro lado, ¿no?, del mar y el cómo dejaron de facilitar esos cruces, ¿no? Vamos a ver ahora con la nueva situación turca en que queda todo, ¿no? Pero el gobierno griego, bueno, hace lo que puede. El margen que tiene es pequeño, están siendo observados. El resto de la estabilidad del país también depende de su postura ante los refugiados y, bueno, ahora mismo tiene un margen muy pequeño. No pueden permitirse tampoco posturas muy extremas. Creo que con Libia la Unión Europea está barajando la posibilidad de hacer un acuerdo similar al que se ha hecho con Turquía. ¿Es cierto esto? De ser así, ¿cómo quedarían los refugiados en Libia? Porque si en Turquía es complicado, en Libia ya sería tremendo. Bueno, esto sería una pesadilla. La situación en Libia es de extrema violencia con los refugiados. Sobre todo con los subsaharianos. El paso por Libia es probablemente el momento más traumático de toda la migración, ¿no? Ya no solo el país de origen, sino el cruce por el desierto. El paso por Libia es un momento de extrema violencia. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo Europa está negociando con los libios, está apoyando a los guardacostas libios para que patrullen y devuelvan a Libia a las pateras que salen. Pero bueno, como digo, Libia es un estado ahora mismo un estado fallido, donde no hay un claro gobierno, no hay una legalidad vigente plantear hacer algo similar a lo de Turquía, que bueno, está ahí sobre el papel. De momento lo único que se ha avanzado es en el tema del apoyo a los guardacostas. Sería realmente una pesadilla y una vergüenza ya sin nombre para esta externalización de responsabilidades que está haciendo Europa, ¿no? A los que mandan les encantan hacer tratados y que luego cumplan o no, no son tratados que se ajusten a la ley, como se estás diciendo. Y encima parece que convencen a la gente de mentiras, como el hecho de que es incompatible, por ejemplo, pagar las pensiones con acoger a inmigrantes. Podemos todo, los estados pueden todo, podemos recibir a todos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay muy poco interés por los que vienen de fuera, ¿no? Bueno, pues eso es simplemente, yo creo que Europa está mayor, está conservadora y está mirándose al ombligo, ¿no? Es una falta de miras y falta de grandeza y una falta de el haberse olvidado de quiénes somos y de dónde venimos y la cantidad de historias de refugio que nos han trazado, ¿no? Algunas muy recientes, ¿no? Tenemos los Balcanes con toda la producción de refugiados que tuvo la guerra de los Balcanes y cómo los Balcanes también están mirando para otro lado. Es tremendo, es como nos olvidamos de quiénes somos. Hay que recordar a la gente que nos está escuchando que tú eres autora de un libro, Dejarse Llover, que fue la inspiración de la película protagonizada por Benicio del Toro, por Tim Robbins, Un día perfecto, pero con lo que nos estás diciendo se vuelve a comprobar una vez más, aunque sea un tópico, que la realidad supera la ficción y por desgracia esta realidad es muy terrible para las personas. Sí, así es. Fíjate ahora que mencionas el libro, eso es una novela escrita en los Balcanes, habla mucho de refugiados y podría ser aplicado todo a lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces las sensaciones de vulnerabilidad y de abandono siguen estando totalmente vigentes, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo es que nos hemos olvidado de dónde venimos, nos hemos olvidado de quiénes somos, nos hemos olvidado de nuestra historia y no sé, es que yo no lo puedo comprender cómo somos capaces de mirar para otro lado con lo que está ocurriendo con la de gente que hay llamando a la puerta de tu casa, ¿no? Cómo puedes mirar para otro lado y decir yo no abro, yo me quedo en mi sofá, yo voy a esperar a ver si dejan de tocar, ¿no? Es simplemente lamentable. Y las secuelas terribles, que primero intentar sobrevivir ese viaje tan tremendo, pero, por ejemplo, las personas muy vulnerables son las mujeres, que muchas de ellas son violadas, ¿no?, en su intento de huir, de sobrevivir, que la mayoría de ellas incluso ni contarán lo que les ha pasado, pero en el caso de contarlo, ¿se las ayuda psicológicamente? ¿Tienen, no sé, algún trato especial? Nosotros en los barcos nuestros y a la llegada a Italia les damos apoyo, Pero vamos, la violencia sexual es una constante. Prácticamente todas las mujeres que recogemos han sido violadas a lo largo del camino, desde que salieron de casa. De hecho, hay una cosa muy desgarradora, que es que muchísimas de ellas empiezan a tomar anticonceptivos para hacer el viaje, porque dan por hecho que las van a violar, ¿no? O sea, que saben a lo que se enfrentan, saben a dónde van. Cuando alguien se enfrenta a un viaje en esa tesitura, es porque lo que deja atrás es aún peor, ¿no? Entonces, cuando hacemos esos planteamientos de que parece que es opcional lo de venir o lo de escapar, pues deberíamos de pensarlo dos veces, ¿no? Nadie se enfrenta a esos viajes, a esa incertidumbre, a esa certeza de que lo que te queda por delante es duro, sino es porque lo que dejas atrás es todavía más cierto, que es inasumible, ¿no? Cuando la verdad está claramente de un lado, es de cobardes ser neutral. Paula Farías, nuestra invitada, nos ha contado la verdad, lo que está ocurriendo. Y gracias al trabajo de ella, de toda la gente de Médicos Sin Fronteras y de otra mucha gente noble que está haciendo todo lo que puede, todo lo que está a su alcance para ayudar y para salvar a la mayor parte de personas que están cruzando el Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido en una tumba, en una gigantesca tumba, pero es un poquito menos gracias al trabajo de ella y de gente como ella. Paula, muchísimas gracias en nombre de todos ellos y en nombre de todos los que nos escuchan. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Informe de Médicos Sin Fronteras titulado Heridas Ignoradas en los traumas que Europa contribuye a agravar. Médicos Sin Fronteras dice, a partir de información recogida en julio de 2015 y febrero de 2016 en diferentes centros de recepción de emergencia en Roma, Trapani y Milán, así como en como datos médicos obtenidos durante las actividades regulares de Médicos Sin Fronteras en los centros y servicios de la provincia de Ragusa. Dice así, dice que entre los 199 pacientes atendidos directamente por nuestros equipos, un 42% presentaba desórdenes mentales asociados a desórdenes de estrés postraumático, el 27% ansiedad. La probabilidad de sufrir desórdenes psicológicos es 3,7 veces más alta entre aquellos que han sufrido eventos traumáticos previos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más en La Rosa de los Vientos, con muchas cosas y además también leyéndoos en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, es nuestra etiqueta. Muchos hay comentarios a propósito de eso que nos comentaba Javier Sanz sobre la Coca-Cola, la historia de la Coca-Cola, una historia cíclica. Recuerda Citrix 8, dice, después Homer creó a partir del jarabe de Krusty, una bebida muy popular, el flambeado de Moe. Y recuerda, una de nuestras oyentes, Tomora y la Virinda, que recuerdo. O sea, muchos comentarios con eso y, por supuesto, también con esa información terrible que nos han contado desde Grecia sobre lo que sigue ocurriendo en el Mediterráneo. Almodía Rosa Vientos en Twitter para todos los contenidos de esta hora de programa. Mucha información científica sobre los contactos y la comunicación entre animales y seres humanos. Ahora mismo nos va a comentar algo apasionante en Azul y Verde, Alex Fidalgo, y después unos experimentos también apasionantes que se están realizando y unos descubrimientos que se están produciendo en estos momentos. Nos lo va a comentar Francis Román Villatoro sobre las cabras, nada más y nada menos. Y Mujeres con Historia, con la que fue la primera mujer candidata a presidente de los Estados Unidos. También vamos a escuchar a Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Nos vamos a ir con ella a la Isla de las Muñecas. Pero eso será después de las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Silvia Casasola. Que estoy aquí peleándome con los cascos, que están bailones. Ahora se escucha este, ahora se escucha el otro, pero bueno. Bueno, hay que decir que nuestro escritor de hoy, pues la verdad es que se tiene pocos datos biográficos al menos, y eso que escribió sus propias memorias que tituló Memorias de un desmemoriado. Por eso se acaba de publicar una recopilación de muchas de sus cartas, en concreto más de un millar, en la que varios autores han intentado averiguar su auténtica personalidad. Pero ¿quién es él? Bueno, pues muchos de vosotros lo habéis acertado. Habéis estado, vamos, precisos. Él es Benito Pérez Galdós, quien fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 1912. Y aunque se mantuvo, como decíamos antes, solterón toda su vida, tuvo numerosos romances. Pues eso, picaba aquí, picaba allá y así, pues no se comprometía. Galdós, como sabéis, es uno de los grandes que supo, como nadie, radiografiar la sociedad de entonces a través de sus crónicas, de sus obras de teatro, de sus novelas, y aún le quedó tiempo para también meterse en política. Pero, ¿quién es el ganador de esta noche? Él es Tomora, con el nick en Twitter, @67kiriki. ¡Felicidades! Benito Pérez Galdós, uno de los grandes de nuestra literatura. Ese hombre que dijo, lo hemos comentado al comienzo, algo sobre la muerte, y que también fue un eterno solterón. Muchas mujeres y muchas personas estuvieron con él, pero él no quiso nunca comprometerse. Tuyo hasta la jodida muerte, es una de las frases de Benito Pérez Galdós, uno de los grandes de nuestra historia, uno de los grandes de la literatura universal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Y atención, abrid bien vuestros oídos, porque va a ser fantástico. Esto que nos va a comentar Alex Fidalgo, el primer ensayo, la primera demostración de la comunicación entre animales salvajes y otros animales salvajes, los seres humanos. Los protagonistas de nuestra primera noticia son unos recolectores de miel que usan aves para detectar nuevas cosechas. Lo hacen en Mozambique y gracias a silbidos específicos se ha establecido una relación de mutua cooperación entre ambas especies. En el continente africano vive el indicador grande, el Indicator Indicator, un ave que se sabe ayuda a los humanos y a los tejones de la miel a encontrar colmenas ocultas en la arboleda. Lo extraño es que cuando los recolectores de miel de Mozambique llaman a estas aves con la esperanza de que les conduzcan a la dulce cosecha, estas reconocen la llamada específica. Así lo afirma un nuevo estudio publicado en Science y liderado por Claire Spottiswoode. Los resultados señalan que las aves son capaces de dar un significado concreto a la llamada del ser humano para la cooperación, lo que representa un caso raro de mutualismo entre los humanos y un animal salvaje. El indicador grande, el Indicator Indicator, no es capaz de abrir por sí mismo la colmena para disfrutar de la cera del interior, pero cuando los humanos quitan la miel, dejan la cera que estas aves devoran con fruición. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Una bonita historia en la que el hombre y la naturaleza trabajan en equipo. Curioso e interesante descubrimiento. Averiguan la función original del caparazón de las tortugas. La utilidad original de los caparazones de las tortugas no fue la protección frente a los depredadores, que hubiese sido lo primero que hubiésemos pensado todos al hablar de este tema, sino un instrumento para excavar en el subsuelo. Un nuevo estudio de paleontólogos ha publicado esta conclusión en Current Biology tras el análisis de restos fósiles. El amplio protocaparazón estriado en las primeras tortugas fue inicialmente una adaptación para excavar bajo tierra, no para la protección. El paleontólogo Tyler Lyson del Museo de Denver de Naturaleza y Ciencia es uno de los científicos que ayudaron a hacer este descubrimiento. Explica Lyson que, al igual que la pluma de pájaro, en un principio no evolucionó para el vuelo, la función más temprana del caparazón de tortuga no era para la protección, sino para excavar bajo tierra y escapar de las duras condiciones donde aquellas tortugas vivieron en lo que hoy es Sudáfrica. Un gran avance para el descubrimiento fue la aparición de especímenes fósiles de prototortugas de 260 millones de años de edad. Eunotosaurus africanus es como se conoce esta especie ya extinta y se halló en la cuenca Karoo de Sudáfrica. Gabriel García Márquez no es solo una de las figuras más importantes y reconocibles de la literatura universal, sino que ahora también tiene su propia tarántula. Una nueva especie de tarántula descubierta en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, fue bautizada con el apellido del Nobel de Literatura, de Gabriel García Márquez, y la denominación del grupo indígena Cancuamo. La araña se llama Cancuamo marquezi y fue hallada por un grupo de investigadores colombianos y uruguayos en una zona cercana al municipio de Aracataca, en el caribeño departamento de Magdalena, donde nació Gabriel García Márquez. En palabras del investigador William Galvis, uno de los descubridores del animal, queríamos homenajear al escritor basándonos en el hecho de que la araña es de Magdalena, se corresponde a una región cercana a Aracataca, lugar del que Gabriel García Márquez es oriundo. Los investigadores también decidieron llamarla Cancuamo en homenaje a ese grupo indígena, a su idioma y a la cultura que están prácticamente desaparecidos. Siempre que vuelves a casa, es la lombriz. ¿El alimento perfecto? No pongáis cara de asco y escuchad lo que os tengo que contar. El humus de lombriz se cotiza ya en el mercado como el mejor abono natural para las plantas, pero los expertos en lombricultura, preciosa palabra, miran más allá, concretamente al valor de la carne de este invertebrado, comestible y de gran poder nutritivo. En la actualidad, la carne de lombriz, con entre un 70 y un 80% de proteínas, aminoácidos, oligoelementos y vitaminas, entre otros compuestos, solo se usa como alimento para los animales, sobre todo aves y peces. Sin embargo, sus características nutricionales se asemejan a las de los insectos que muchas culturas incluyen en su dieta diaria e incluso aprecian como un auténtico manjar. Lo hemos hablado aquí, un informe de Naciones Unidas ya abogó por el consumo de insectos para mejorar la nutrición en el mundo, en lugar de aumentar la superficie dedicada a la agricultura en aras de atender la demanda alimenticia de más de 9.000 millones de personas que se espera para 2030. Luis Fernández Burgos es un señor que goza del privilegio de criar 350 millones de lombrices en una superficie de una hectárea y media ubicada en una explotación ganadera donde produce humus de lombriz como fertilizante ecológico para todo tipo de cultivos, plantas y árboles. Pero él mismo admite que la lombriz se puede comer. De hecho, en algunos países se utiliza lo que llaman harina de lombriz como complemento dietético o ingrediente de algunas recetas porque mejora la masa muscular, alivia fatigas y enriquece los tejidos. Así que todos los deportistas que nos estéis escuchando, pues en lugar de tanto batido, quizá lo que deberíais empezar a tomar es humus de lombriz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La película se titulaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras, pero hemos descubierto, gracias a los últimos avances, que son las cabras las que miran fijamente a los hombres. Sobre este tema vamos a hablar en Eureka con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con el responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Y por qué lo hacen? Bien, la comunicación no verbal con la mirada es muy habitual, por ejemplo, en los bebés humanos o en muchos primates. Los que tenemos en casa un perro como mascota sabemos que también saben interpretar las miradas de los humanos. La mayoría de los estudios sobre la comunicación no verbal entre especies se han centrado en los perros y en los chimpancés, y se ha demostrado que tienen habilidades de comunicación intencional similares a las que tienen los bebés entre unos 10 y 12 meses de edad. Los psicolingüistas evolutivos están tratando de entender si el origen de estas formas de comunicación intencional en los perros es genético, es debido al proceso de domesticación, o provienen del aprendizaje de su trato con los humanos. En el caso de los perros se han realizado estudios con sus parientes evolutivos más próximos, los lobos, y se ha descubierto que incluso los lobos, cuando son criados por humanos desde su nacimiento, no son capaces de mantener la mirada fija a un humano y no son capaces de tener esa intención con la mirada a la hora de llamar la atención del humano. No conocen esa comunicación no verbal que presentan claramente los perros. Todo esto apunta a que la hipótesis de que el proceso de domesticación ha introducido cambios genéticos que afectan a las capacidades cognitivas de los perros y que le han permitido una mejor comunicación con los humanos. Para dilucidar esta cuestión, se han realizado estudios con otros animales domésticos, aparte de perros y gatos, por ejemplo, con caballos y con cabras. Este mes se ha publicado un estudio en la revista Biology Letters que ha demostrado que las cabras, igual que los perros, dirigen su mirada a los humanos en busca de respuestas ante problemas que no saben resolver, como si su cerebro hubiese moldeado por la evolución la idea de confiar en los humanos a la hora de resolver problemas. Este comportamiento también se puede observar en los bebés humanos a partir de, sobre todo, entre 6 y 10 meses, cuando tienen que resolver un problema. Por eso las cabras miran fijamente a los hombres, básicamente para reclamar su atención. Ese es el objetivo de esta especie que tenemos que recordar que fue la primera domesticada por el ser humano. Nos cuesta muchísimo entender, ahora nos lo vas a explicar, cómo se ha realizado este estudio, cuál ha sido cada una de las fases de ese trabajo. Bien, el biólogo y psicólogo experimental Christian Naurath, de la Universidad Queen Mary de Londres, que es el primer autor de este estudio, y sus coautores, han realizado básicamente dos conjuntos de experimentos con 32 cabras. El primer tipo de experimentos son llamados de mirada dirigida y consisten en dos fases. En una primera fase se entrena a las cabras para resolver una tarea sencilla en ausencia de humanos. En concreto era sacar la comida de una caja que era fácil de abrir. Cuando el animal resuelve esta tarea con soltura, se pasa a la siguiente fase del experimento. En esta segunda fase, las cabras se enfrentan a un problema irresoluble, pues la caja que contiene la comida no se puede abrir. Pero en esta segunda fase hay un humano que acompaña al animal. Y se consideran dos posibilidades, que el humano esté de espaldas al animal y a la caja, o que, por el contrario, esté mirando al animal y mirando la caja. En este segundo caso, las cabras dirigen su mirada a los humanos en busca de ayuda y orientación. Realizan lo que se llama una alternancia con la mirada. Miran al humano, miran la caja, miran al humano, miran a la caja, como pidiendo ayuda. Cuando el humano está de espaldas, este comportamiento no se observa. También se realiza un segundo tipo de experimentos en el que el experimentador proporciona diferentes señales para indicarle a la cabra dónde se encuentra la recompensa, la comida que está escondida tras una tapa que es fácil de voltear para lograr alcanzar la comida. Las cabras son capaces de interpretar las señales del experimentador cuando toca la trampilla sin voltearla o cuando orienta la cabeza y su mirada hacia la trampilla desde una distancia cercana. Con los perros se logran incluso con distancias más lejanas, pero con las cabras no ha sido posible con dichas distancias. Las posturas del cuerpo del ser humano, la dirección de la cabeza, hacia dónde apunta la mirada, son señales de comunicación no verbal que pueden interpretar las cabras y, sobre todo, en este caso, en estos experimentos, en relación a la búsqueda de comida. Esto que nos estás contando viene a decir que, en cierto modo, hay una comunicación a diferentes niveles entre los seres humanos y las cabras. ¿Es único en el mundo de estos animales que exista esta comunicación en el mundo de los rumiantes? Bien, la mayoría de los estudios de comunicación entre animales de granja y humanos se han centrado básicamente en caballos. La comunicación intencional en los caballos no es tan avanzada como los perros, pero sí son capaces de entender muchos aspectos de la comunicación humana, incluyendo el usar la mirada como una señal para solicitar el caballo al humano, pues por ejemplo, cómo localizar un cierto objeto que está fuera de su alcance. Los cachorros de perros, de tan solo 6 semanas de edad, ya pueden utilizar este tipo de señales de comunicación no verbal con los humanos basadas en la mirada. Los caballos muestran menos flexibilidad comunicativa que los perros, pero también dirigen la mirada a sus adiestradores, mueven la cabeza y muestran este tipo de comunicación intencional. Un elemento clave en este tipo de experimentos es la alternancia de mirada, el hecho de que el animal alterne la mirada al cuidador y hacia la tarea que le resulta imposible resolver. Los niños que todavía no pueden hablar, los perros, los caballos, muestran esta alternancia de mirada de forma similar. Esto se considera un acto comunicativo que utilizan para llamar la atención de las personas. Pero esto se ha realizado básicamente solo en caballos y ahora en cabras, no en otros animales domésticos de granja, como pueden ser vacas o ovejas. En el caso de la comunicación de los caballos, nos has hablado de ello, hay un caso, que es el caso del caballo Hans, que decían que era capaz incluso de realizar operaciones aritméticas. ¿Cuál era su secreto? Los oyentes recordarán que ya lo conté en esta sesión Eureka a principios del año 2015. El caballo Hans el Listo, según su dueño, era capaz de sumar, multiplicar, dividir, operar con fracciones y muchas otras operaciones matemáticas. El caballo respondía pateando en el suelo, tocando varias veces de manera reiterada el número que era la respuesta. El secreto del caballo Hans era ignorado por su dueño y fue desvelado por un estudio científico específico. El caballo, mientras pateaba, miraba la reacción de su dueño y la reacción del público. Cuando daba la respuesta correcta, las señales involuntarias del lenguaje corporal del dueño, la reacción del público, hacían que el caballo supiera cuándo tenía que dejar de patear, cuándo había logrado la respuesta correcta. El dueño no era consciente y pensaba que estas señales eran indicativos de que el caballo era capaz de realizar estas habilidades matemáticas. Sin embargo, estas propiedades, que se aparecen en muchos animales domésticos, muestran que este tipo de comunicación no verbal es algo que puede haber provenido de la domesticación de los animales. Los caballos son capaces de realizar gestos para manipular la atención del humano y lograr obtener recursos que de otra forma les serían inalcanzables. La evolución de las especies domesticadas ha sido dirigida a reforzar estos lazos de comunicación no verbal entre los animales y los humanos. Muchas mascotas, muchos animales de granja representan lo que se llaman gestos referenciales. Son capaces de provocar, inducir en el humano ciertos comportamientos. Normalmente se trata siempre de dirigir la atención al destinatario en la búsqueda de una meta, habitualmente, o agua o comida. Mantener la mirada fija y alternar la mirada de los ojos con la mirada al objeto deseado es un mecanismo que ha sido observado en primates, en perros, en caballos, en cabras, pero también en delfines y cuervos. Los animales que viven en sociedades complejas necesitan estas habilidades comunicativas para su supervivencia. La evolución dirigida durante la domesticación de estos animales refuerza estas habilidades y hace que superen las habilidades que muestran en estado salvaje. ¿Cuántas cosas nos tiene que enseñar? Se están descubriendo algunas y la cantidad de cosas que todavía vamos a descubrir en el futuro, pero se están descubriendo algunas durante esta temporada. Aquí en Eureka, Francis Román Villatoro nos las ha mostrado. Descubrimientos fantásticos relacionados con la comunicación no verbal que tienen algunos animales y con los seres humanos. Las cabras nos miran fijamente, los caballos son capaces de muchas cosas. Ahora solo hace falta que un humano, que no deja de ser un animal, también mire un poco por beneficiar a sus congéneres, a los seres humanos. Francis, muchas gracias. Una temporada más. Una temporada más, cierto. Un abrazo, Bruno. Buenas noches. Hillary Clinton, noticia estos días, dentro de muy pocas horas va a ser candidata oficialmente al presidente del gobierno en los Estados Unidos. No fue la primera mujer candidata en la historia de los Estados Unidos. Fue Victoria Woodhull. Y sobre su historia, esta noche, sobre su vida, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Tras la convención del Partido Demócrata estadounidense, Hillary Clinton será proclamada oficialmente candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Será la primera candidata del Partido Demócrata que opta a la presidencia, pero no la primera mujer que se presenta presidente. Resulta que en el siglo XIX, cuando todavía las mujeres no podían votar, una fémina llamada Victoria Woodhull tuvo la valentía de presentar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido por la Igualdad de Derechos. Además, estaba convencida de su éxito porque afirmaba: la profecía lo dice, estoy destinada a ser presidenta en estas elecciones. Woodhull vivió una auténtica vida de película, defensora del amor libre. Era defensora de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Además, ejerció de curandera, fue corredora de bolsa, pero también periodista y política. Victoria California Claflin, su nombre de soltera, había nacido en el pueblo rural de Homer, perteneciente al estado de Ohio, donde vivía con sus padres, Rubin Batman, un estafador que se dedicaba a vender aceite de serpiente, literalmente, y su madre, Roxana Hammer Claflin, que no sabía leer ni escribir y que además arrastraba el estigma de ser hija ilegítima. La familia intentaba sobrevivir como podía. Victoria era la séptima de 10 hermanos, aunque solo 6 lograron llegar a la edad adulta. Ella se llevaba fenomenal con su hermana pequeña Tennessee Claflin, a la que llamaban cariñosamente Tenny. Con Tony, aunque era 7 años más joven que ella, compartía confidencias e ideales y cuando llegó el momento no dudó en embarcarla en sus proyectos más arriesgados y novedosos. Porque estas dos mujeres, que apenas tenían estudios académicos y que sufrieron una infancia complicada, eran unas auténticas pioneras cuando se convirtieron en las primeras féminas en fundar un periódico revolucionario para la época y también en unas exitosas corredoras de bolsa donde hicieron fortuna. Con apenas 11 años, Victoria se vio obligada a dejar los estudios cuando expulsaron a su familia de la ciudad de Homer. El viejo Buck, como llamaban a su padre, había contratado un seguro muy cuantioso para proteger un molino que había comprado y que estaba muy deteriorado. A los pocos meses, el molino sufrió un incendio devastador, pero aquel incendio no fue fortuito, sino que descubrieron que el padre de Victoria había prendido fuego intencionadamente al molino. Así que, en vez de cobrar la gran suma de dinero que esperaba, fue expulsado de la ciudad. Además, los habitantes de Homer reunieron algo de dinero para ayudar al resto de la familia a abandonar su casa. Con apenas 14 años, Victoria arrastraba una enfermedad crónica que no sabían que la causaba. Su madre entonces la llevó a la consulta del doctor Kathleen Woodhull, de 28 años, para intentar curarla. No se sabe si logró curar sus dolencias, empero sí conquistó el corazón de la joven niña. Canin y Victoria contrajeron matrimonio en Cleveland el 23 de noviembre de 1853, recién cumplidos ella los 15 añitos. Sin embargo, su marido resultó ser un auténtico fraude. De medicina no sabía prácticamente nada. No tenía licencia, ni tenía estudios médicos, que por cierto en aquella época no eran necesarios para ejercer la medicina. Pero es que además resultó ser un borracho y un mujeriego. Con Canin, Victoria tendría sus dos únicos hijos, Byron y Zula Maude. Byron nació con una discapacidad intelectual que Victoria asociaba al alcoholismo del padre. Otros, en cambio, aseguran que el niño sufrió un accidente cayendo por una ventana que le provocó la discapacidad. Victoria Woodhull compaginaba el cuidado de sus hijos con trabajos que iban surgiendo. Se especializó en magnetoterapia y tuvo tanto éxito con su clientela que decidió divorciarse. Sabía que aunque la ley se lo permitía, socialmente estaba muy mal visto que una mujer se divorciara. Pero la convivencia con Canning era tan miserable que no le quedó más remedio. En 1866, cuando tenía 28 años, contrajo de nuevo matrimonio, en esta ocasión con el coronel James Highbird Blood, antiguo combatiente del ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Pero ella no quiso tomar el apellido Blood y se quedó con su antiguo apellido de Boothull. Cuatro años más tarde, Victoria, que era muy activa, entraba a formar parte del movimiento espiritista. Allí conoció al magnate Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt se hizo muy amigo de las hermanas Claflin. De hecho, se rumoreaba que Cornelius y Tenny eran amantes. Victoria tenía muy buena mano para las finanzas. No está claro si consultaba a los espíritus a la hora de indicar a Cornelius dónde invertir, pero lo cierto es que este dobló su fortuna. Y claro, las hermanas, viendo los estupendos resultados, decidieron abrir una oficina en Wall Street con la ayuda de Vanderbilt, llamada la oficina Claflin & Company, donde ofrecían sus servicios como agentes de bolsa, y sus cuentas fueron tan espectaculares que los periódicos del momento se hicieron eco con titulares donde las llamaban las reinas de las finanzas. Ellas fueron las primeras broker, las primeras pioneras, las primeras mujeres corredoras de bolsa. Sin embargo, no se quedaron ahí, sino que con las ganancias obtenidas decidieron fundar un periódico semanal llamado Boothull & Claflin Weekly. Let's go, girls. Por fin iban a poder compartir sus ideas. Estaban hartas del papel sumiso que la sociedad había otorgado a las mujeres. Era momento de dar un paso adelante, de ser valientes y de luchar por unos valores y unos ideales nuevos. Tengo el derecho inalienable, constitucional y natural a amar a quien yo quiera por el tiempo que pueda y ninguna persona ni ley está autorizada a interferir en este derecho. El periódico era modesto, pero su contenido era tan vehemente y diferente que supuso una auténtica revolución. En el periódico se escribían artículos sobre el voto femenino, el uso de las faldas cortas, el espiritualismo, el vegetarianismo, los derechos de las mujeres y también los derechos de los trabajadores. Además, hablaba de educación sexual, de la legalidad de la prostitución, del amor libre. Eran temas todos ellos muy controvertidos y tabú que enseguida, claro, levantaron ampollas. Victoria entendía el amor libre en que la mujer tuviera libertad para tener hijos o no, libertad para casarse, divorciarse o seguir soltera sin que la sociedad juzgara sus decisiones. Si las mujeres pasan de la esclavitud a la libertad sexual, a tener el control y posesión de sus órganos sexuales, el hombre estará obligado a respetar su libertad. Aquellos postulados eran muy atrevidos y empezaron a correr rumores de que las hermanas eran prostitutas. Los hombres y mujeres más tradicionales y conservadores las criticaban abiertamente y buscaban cualquier ocasión para desprestigiarlas, afirmando que las hermanas habían adquirido tanto poder porque estaban metidas en negocios turbios y que además ejercían la prostitución. De Tenny se rumoreaba que de jovencita había trabajado en un cabaret y que su hermana la había rescatado de aquel tuburio. Por eso no era de extrañar que estuviera liada con el magnate Cornelius Vanderbilt. Con Victoria también fueron crueles, sobre todo cuando se enteraron que había tenido un affair con el anarquista Benjamin Tucker cuando todavía seguía casada con el coronel Blood. Daba igual que más tarde se divorciara. Esa conducta libertina era inasumible para las tradiciones decimonónicas. Daba igual que la mayoría de los artículos fueran redactados por hombres como el propio Blood u otros escritores ocasionales. La Diana siempre iba contra las hermanas. Uno de sus máximos detractores fue el reverendo Henry Howard Beecher, quien desde su púlpito de la iglesia de Brooklyn en Plymouth ponía verde a Victoria criticando su filosofía del amor libre. Ambas hermanas aguantaban como podían las calumnias continuas que vertían sobre ellas. Sabían que la sociedad, y sobre todo los más radicales en su ideología costumbrista, no estaban acostumbrados a que mujeres como ellas tuviesen independencia económica o tuviesen el poder de un medio de comunicación donde expresar sus ideas renovadoras. Pero una cosa era comprender que la sociedad no estuviese todavía preparada, y otra muy distinta, la hipocresía de la que algunos detractores hacían gala, criticándolas ante la opinión pública y después cometiendo adulterio a escondidas. Eso fue lo que sucedió con el reverendo Howard Beecher. Victoria se enteró que el reverendo tenía un lío con una de sus feligresas y decidió hacerlo público en su periódico. Mientras se publicaba el escandaloso artículo, Victoria presentaba en 1872 su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido por la Igualdad de Derechos. Al principio, Victoria no cayó muy bien a una de las más firmes defensoras del sufragio femenino, Susan B. Anthony. Susan creía que Victoria se exaltaba demasiado defendiendo sus ideas y provocaba cierta animadversión. Y además, que era una oportunista. Sin embargo, esa opinión cambió radicalmente cuando Victoria defendió el derecho de las mujeres a ejercer el voto femenino ante la Hughes Judiciary Committee, donde su argumento, apoyándose en dos artículos de la Constitución, dejó realmente sorprendidos y convencidos al auditorio, que estaba lleno de hombres. Aquel discurso supuso que Buthwell fuera laureada por la Asociación del Movimiento Sufragista, quien a partir de ese instante la convirtió en su líder por la defensa de los derechos de la mujer. Victoria era de facto la primera fémina en realizar una petición formal del derecho al voto ante el Congreso de los Estados Unidos, y varios periódicos cubrieron la noticia. Parecía que la carrera hacia la presidencia, si no tenía éxito, sí tendría mucha repercusión mediática y las mujeres podrían, por fin, empezar a tener opinión libremente. Como vicepresidente, eligió a un antiguo esclavo llamado Frederick Douglass, de marcado perfil abolicionista. Pero este no se dio por aludido, ya que él intentaba convertirse en un candidato presidencial por otro partido. En el programa de su partido, Igualdad de Derechos, hacia la presidencia, defendían estas ideas. El fin de la pena de muerte, la mejora en la educación, la mejora en los derechos de los trabajadores, la reforma de las prisiones, el amor libre y la prostitución legal. Sin embargo, aquel programa se quedó sin opciones cuando las hermanas Claflin y el coronel Blood fueron detenidos al admitirse la denuncia del reverendo Beecher por publicar un artículo obsceno. Dio igual que Victoria se defendiera admitiendo que había publicado el artículo para denunciar la doble moral que se usaba a la hora de juzgar los actos sexuales de las mujeres frente a la de los hombres. Esa defensa no sirvió de nada. Los tres salieron en libertad 6 meses después por un error técnico. Por supuesto, ninguno pudo votar en las elecciones de 1873. El escándalo de su detención derivó en que la candidatura de Victoria fuera anulada y su periódico cerrado. Otros mantienen que Buthwell nunca pudo presentarse como candidata a presidente porque no tenía la edad legal exigida de 35 años. En cambio, este dato no es preciso porque Victoria cumplía los 35 en septiembre de ese mismo año. Buthwell decidió poner tierra de por medio tras su divorcio en 1876 y se trasladó un año más tarde a Inglaterra. Allí siguió con sus conferencias defendiendo sus ideas. Y en uno de estos discursos conoció a su tercer y último marido, el banquero John Bildut Martin, con el que se casaría en 1883, a pesar de que la familia de su flamante esposo se opusiera. En 1884 intentó volver a presentarse como candidata a presidente, pero no fraguó. En 1892 llegaría su última oportunidad. De nuevo se postulaba como candidata presidencial y la Convención Nacional de Mujeres Sufragistas la confirmó como candidata. Sin embargo, otras compañeras no estuvieron de acuerdo y se invalidó su candidatura. Entonces, ¿qué hizo Victoria? Pues volcó todos sus esfuerzos en publicar una nueva revista llamada The Humanitarian, en la que colaboraba su hija Zula. Esta revista se mantendría activa hasta 1901. En ese año se quedaría viuda y se trasladaría a la campiña hasta que falleció en julio de 1927 a la edad de 89 años en Nontor Park, cerca de Tewkesbury, en Inglaterra. Hacía 7 años que por fin se había aprobado el sufragio femenino en Estados Unidos. Las estadounidenses ya podían votar. Mientras, las inglesas lo habían logrado en 1917. Victoria pudo ver, por tanto, que su lucha y la de otras activistas combativas conseguían por fin su objetivo. Woodhull había fallecido con 89 años, pero habían sido unos años muy vividos. Años donde pudo realizar proyectos impensables para una mujer de su tiempo. Una mujer que pensaba que un matrimonio concertado era prostituirse. Una mujer que vivió intensamente y que contribuyó a que otras mujeres pensaran por sí mismas y que no se conformaran. Si las mujeres se levantaran en masa exigiendo su libertad, los hombres se verían obligados a otorgarla. Agradecer al rosaventero Gonzalo Sáez de Villaverde la sugerencia de esta mujer con historia y a mis compañeros Carmen Sabido y Nacho Arias por su colaboración. Ojalá que en esta ocasión una mujer sí llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Seguro que si Hillary se hace presidenta, Victoria lo celebrará allá donde esté. Y vamos ahora con uno de vuestros relatos. Ya sabéis que nos lo podéis enviar a rosa.vientos@ondacero.es, a nuestra dirección de correo electrónico, un folio, full y medio. Ahí los leemos y después les ponemos sonido y les ponemos voces. Las voces esta noche nos las puso Remedios Márquez y la realización corrió a cargo de Pepe Menchero. El autor de este trabajo es Juan García Rojo, nos lo envió desde Málaga y se titula La presa. Un sonido llamó su atención. Nega clavó la mirada en la espesura y esperó. Durante unos segundos no ocurrió nada. A esa hora la selva, 2000 kilómetros cuadrados de helechos, raíces aéreas, bromelias, hojas del tamaño de paraguas y troncos legañosos, cubiertos por un dosel de clorofila, dormitaba a la luz plumbia del mediodía. Atravesada por el sol, la transpiración del suelo se transformaba en una neblina tenue y dorada que moteaba el sotobosque. Un aroma intenso, viciado, saturaba los sentidos. La quietud era tal que solo un ojo acostumbrado a acechar en la espesura hubiese sido capaz de advertir el ligero estremecimiento que agitó una orquídea en el límite de su campo visual. Intrigado, Nega salió de su escondrijo y salvó la distancia que lo separaba de la planta. Una vez allí, se agachó y husmeó la tierra. Aquello no era lo que buscaba. Apretó los labios y levantó la cabeza. Un haz de luz agujereaba la cubierta vegetal, iluminando la parte superior de un tronco caído. Nega posó su mirada en el hervidero de hormigas que cubría la corteza. Estaban dando buena cuenta de un cuy, una cría a juzgar por su tamaño. Ceñudo se levantó y escudriñó la jungla.